Sí, vamos a tener bronca con el aire, pero bueno. Vamos a tener bronca con el aire. Pues, vamos a darle. Yo soy el abanico, güey. Bájale la velocidad. Grabando. ¿Ya? Ya estoy grabando. Ah, bueno, dale. 1, 7, 3. Y el verdolaga pidió esta canción. Al señor locutor. Imagínate en la playita. Yo no me escucho. No. Se va a caer la pila, pues ya le quité. Ahí escuchas. Sí, ya. No seas tan impaciente. ¿Y por qué esa compi? Por el calor. El aire acondicionado, güey, no es el clima, güey. Se dice aire acondicionado, güey. ¿Y cómo dicen aquí? Clima. Ahí está. Además a Talía se le perdonan muchas cosas, güey. Bueno, y en Ciudad Juárez le dicen el... ¿Cómo dice? La refrigeración. Ah, sí, le dicen, ¿eh? Sí, apagué la refrigeración porque ya estaba muy frío. Así dijo el Primolaga el otro día. Mira, Talía puede tener muchos defectos, pero yo no se los encuentro, güey. No. ¿Ya le viste los pies? Fíjate que mi chiquita mamá la aborrece, güey. ¿A poco? Sí, ¿tiene tatuajes, Talía? Ah, yo pensé que mi chiquita... Fíjate que mi chiquita mamá no, güey. Talía no sé, güey. A lo mejor sí. No se los he encontrado, güey. A Talía le huele la covacha y los pies. Yo creo que sí. El otro día que me desperté dije, ¡ay, cabrón! Y esta canción... No, pero no creo. ¿No? Y si se lo... ¿A qué crees que le huela, güey? Bonito. Hola, Lerra. Como a todas las chiquitas mamás. Sí, si no me voy a meter en camisas de 11 varas. Sí, exactamente. Sí. A todas las chiquitas mamás les huele todo muy bonito. Todo. No, y esta canción la sugirió el verdolaga porque está haciendo un calor en Monterrey, para variar. Sí, ya empezaron los calores. Ya empezaron los calores ya constantes, porque antes era un calorcito y luego ya bajaba otra vez, ¿no? Exacto. Y ahora ya está como que... Hasta la noche, güey. Sí. Ya estamos durmiendo a 30 grados, más o menos. A las 9:30 de la noche. Todavía, ¿verdad? Está a 30 grados, 31. Baja por ahí a las 3 de la mañana a 26, 25 grados. Y luego amanece a 27. Y para arriba otra vez. Entonces, esta canción de Talía se llama... ¡Sudor! Y ese gritito lo imita muy bien el Pita, que no está con nosotros. ¡Au! Pero ahora se acuerda que está. Ahora, no me van a negar, güey, que Talía canta bien sexy. Oye, mira cómo puja. Esa fue el HD. La voy más a una Shakira, güey, yo creo. Wey. ¿Te gusta más Shakira? O la Chaqueira. La Chaqueira. No, con esta sequía, cabrón. Bueno, con el calor viene la sequía, güey. Sí, digo, o sea, a eso me refería. ¿Verdad? Sí, exacto. Viene la sequía, que es obligatoria. No ha llovido. Y por eso... ¿La sequía es igual a una cuarentena? Pues sí, no. La cuarentena son 40 días. La sequía puede durar más tiempo, güey. ¿Cuánto llevas tú? Sin que... Digo, de que no ha regado las matas, güey. Las matas, güey. Es que así dice la gente de los pueblos, ¿no? Ya semana y media. No he regado las matas, mijo. Dales una regadita. Échales una regada. Por favor, ya que me hayas salido una regada a las matas. Es que las matas, ¿verdad? Sí. Y un saludo a mi chiquita mamá. Estoy aprovechando ya que estamos hablando. Y que de una vez regué las matas, por si las dudas. Allá afuera. Afuera. Chiquita mamá, no te pierdas el próximo, que es el agropecuario. Ese sí. Por cierto, ¿por qué dice Levanuel que el próximo es el agropecuario? Porque estamos grabando en este momento el episodio 173 del podcast de Chicharrón con pelo. El aire acondicionado. Espérame, es que me senté mal. O te pellizcaste un... Sí, se estaba pellizcándote. Muy bien. ¿Qué les ha pasado? Que te pellizcas uno. Que te pellizcas uno. Claro. ¿O es pellizco o es jalón de yo una vez de pelambre? Yo una vez me pellizqué con la puerta, güey. ¿Pero el dedo? No, de la regadera, güey. cerré ahí. Ay, me pisqué. No, no es cierto. Este, sí, siempre es un pelo ahí que anda. Por eso es que no alcanzaste a podar. ¿Es pelo o es pellizco es, de? Es pelo que no. Lo vuelve a tener. Que me suceda seguido. Porque sí, es distinto el pellizco al jalón de pelo. Sí, no, completamente. Sí, bueno, que, espérame, espérame. Yo tengo un. Ya lo había, ¿de qué ha sufrido ya más? Ya lo había platicado una vez que de un ex compañero, un señor ya grande que trabajaba con nosotros, que hizo la anécdota de que fue al baño y que se estiró, vio un pelo y dijo, man, me lo voy a estirar, ¿no? Una hebrita del calzón, era una hebrita del calzón. Y dijo, ay, mira, una hebrita del calzón, lo estiró y era un pelo de allá. De... Y salió con lo blanco en la raíz. ¡No! Pero lo estiró así con ganas de que, pues, para reventarlo. Para reventarlo. Pero era del anochecer, güey. No, güey. Sí, pues lo tenía largo. De largo lo tenía, güey. Su pinche, güey. Entonces leí la lagrimita así. Ya me violé yo solo, güey. En fin, bueno. Muy bien, estamos grabando un miércoles 17 de mayo del 2017. Saludo con mucha alegría después de dos semanas, mi querido Cabampix Lemanuel. ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? Un saludo a todos los que nos escuchan o a los que nos descargan después también. Pues aquí andamos, compita, otro día más grabando, güey, un gusto saludarlos, va. Sí, no, ya después de haber no grabado durante dos semanas, hay una disculpa. Sabemos que mucha racita estuvo preguntando y pidiendo este episodio y podcast, pero... Les pedimos una disculpa porque ahora sí mea culpa, me adjudico toda la culpa, yo tuve mucho trabajo, está bien, digo, pues mientras sea trabajo, ¿no? Y no sea otra cosa, no pude organizarme ahí para grabar, no tuve chance. Aquí el Verdolaga y el Emanuel, bueno, Verdolaga también más o menos tuviste chamba. Sí, el Emanuel también más o menos, pero sí. Más o menos. Se nos complica. No, digo. Yo por temas de salud, básicamente, pero es... ahí va, güey, ahí va. Oye, ¿cómo sigues? Pero para los que no saben, aquí el cómplice de Manuel está haciendo un esfuerzo para venir a grabar. ¿Estás enfermo de la espalda? Sí, de la columna, güey. ¿De la columna? De la columna. Ya ¿cómo? Tenía ahí ratitos. Bueno, ya hace como 6, 8 años, güey, me habían detectado la hernia. Y pues todo. Brujos, va, ventosas y chinos y todo, vencitos de todo, ¿verdad? Traumatólogos, neuros y. Y pues total resultó el bloqueo hace 6 años, güey. Pues ahora, antes de ir de Semana Santa, güey, me volvió el dolor por no sé qué, por qué, güey. Pues yo le echo la culpa de una salida a la bicicleta, güey. Sí. No es la edad ni nada de eso. Sí, güey. Y pues ya regresando a Semana Santa, pues ya no podía. Bueno, cuando grabamos traía el dolor, ¿no? Sí, dolor y pues no he quedado, compita, pero pues ahí vamos, güey. Pero estás aquí y eso es lo importante. Eso, ¿no? Es la sequía. Al doler la columna omite ciertos movimientos que no se pueden hacer. Exactamente. La cheve, el whisky. Sí, andas hasta dieta. Ya bajaste, ¿qué? 6 kilos, 6 kilates, güey. Te vamos a reconocer la próxima vez que te veamos. En el agropecuario no te vamos a reconocer. No. Y hoy me acordé mucho de ti, güey. Ay, ¿en serio? Sí. Viste un chavo. Fíjate, guapo. Antes de llegar, güey, llegué a comprar una faja que me había recomendado el Kiro. Práctico. Le llevaré, compraré dos. Sí, güey. Por eso te acordaste de mí, ¿verdad? No, güey. Entré, güey, y me entendí un viejo nonón. Ah, se parecía a mí. Como de 65 años. Ah, viejo nonón. Como de 65 años, güey. Y luego me dice, oiga, usted tiene mucho pelo, porque ya muchos de su edad ya no tienen. Hijo de la chingada. Tiene varios amigos más. ¿Por qué no te acordaste del Putiné, güey? También anda. Es que cuando se va, es cuando ves. Pues que yo, y yo cuando vengo. casi no me acuerdo de ese güey, nunca vi. Perdón, no te creas. Ah, no, es el ese chef, es el Pietro. El Pietro es el que. Por cierto, no vino el Pietro Bond, para variar. No, pero bueno, creo que se le complicó un poquito ahí en la casa. Iba a decir en la chamba, pero ya no sé, creo que ya no está trabajando. Nada, no es cierto. No, un saludo al Pietro Bond y al chef, ¿verdad? Chef, un saludote a los dos. Que no pudieron venir, y saluda aquí al Verdolaga, güey. Bandita. Traemos unos temas. Qué buenos. Wey. Qué bueno, porque yo no traigo, güey. Ahorita salen más. Yo tampoco. Neta, vas a ver, te vas a acordar de unos. ¿Ah, neta? Sí. Y uno de los nuevos, temas o no temas es de... Un tema más. Es verdolagas casos de la vida real. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Ahorita les platico, ahorita que avancemos en el programa. Por cierto, Vamos a saludar aquí a la racita que está en el Mixler, que nos está escuchando en vivo, a Road King. Road King. Está padre el nombre. Sí. Road King, así como de biker, ¿no? Segunda vez que los escucho en vivo, saludos desde Houston, Texas. Saludos. Desde Houston, Texas. Oh, yes, come on. Y a Rafita de Houston. De Houston a Rafa, güey. O sea, fíjate que el otro día me estaba acordando de él. ¿Para qué? No, nada, me acordé. ¿No? Y dije, ay, mira, Rafa. Fuiste a una tienda de llantas. Ay, me acordé, se le ponchó este. Se le ponchó la llanta. No, hombre, tantas cosas que nos pasaron con Rafa, hombre. Saludos. Saludo a Paco González también, que está aquí en el chat. ¿Qué, güey? No me distraigas, hombre. Saludos a Hugo. No me pongas a pensar ahora. Alfredo Reyes, saludos, banda Charnebria. Sergio Villeda, saludos también. Un saludo al colega, el Doc Chef. Bueno, pero no vino. Jorge Cepeda, de Separando Orejas Chorneros desde Miami. Oye, mándanos pedir, güey. Desde Miami. No es el mismo calor que hace aquí en Monterrey que el que hace en Miami. Allá sí lo soportas. No, es el mismo calor. El problema es que aquí estamos en alrededor de puro concreto y cemento y nada. Ya estás en la playa. Estás en el playa, bueno. Ahora te voy a decir una cosa, es más húmedo allá. Pero andas en virolas, nomás con el traje de baño. Exactamente. Y viendo sí. El paisaje. El atardecer, la arena, la playa. Sí, el otro día le dije a mi chiquita mamá, oye, es que a mí no, la playa no, porque tengo mucho calor, güey. Digo, pues es que calor aquí, y luego me voy y hace calor en la playa, güey, pues es lo mismo. Y dice, no es lo mismo, güey. No es lo mismo el calor que te estás aguantando aquí sin hacer nada, que el calor allá, güey, con una cervecita, una cosita, a la playa. Aquí te suda en seco, allá te suda con arena. Así, güey. No, nada como la playa, güey. Puedes ir con tu chiquita mamá. Ahí solearte los pies. Exacto, güey. Y en el control de audio. Pero sin dolor de columna. hay que ir sin dolor de columna. En el control de audio, Fer, HD, que no tenía lista la música. Sí, me agarraste. No pescaste en curva, sí. Güey. Bien cañón. Dice que Jorge Cepeda, que está en Miami, uh-huh. Que calmando la sed con una negra modelo. Ah, salucita. La negra modelo. O que no es lo mismo que una modelo negra. Sí. Sí, no. No. Ah, dice Sergio Villeda que está con una Michelob Ultra. Oye, hablando de Michelob Ultra, ¿no te tendrás una? Ya es la última que me queda. ¿Ya es la última? Sí. Ah, primero fueron las Ultra y ahorita seguimos con las. Sí. Con las Miller. Y debería de patrocinarnos una cervecería. Miller o... De preferencia Miller. De preferencia Miller. Sí. Sí, no Miller. Pedimos mucho, nomás que nos pague el consumo y una ligera un 24 cantidad. Por grabación. Está bien, ¿no? Un 24 y una... Y una caja extra para cada uno. Y una cooperación y gorras, económica, ¿verdad? Gorras. Unas gorras. Dale. Y para regalar a todos. Unas playeras. Y regalamos también. Sí. Edecanes. Sí. No somos víscolos. Imagínate que tuviéramos edecanes aquí alrededor. No, cállate, no te dejan grabar. Sí, no, imagínate. Sería padre, a ver, ¿qué nombre te gusta para una edecan? Panchita. Panchita, a ver, pasa Panchita, sí, gracias. Así como Panchita. Las de Fox Sports, güey. Ándale. Que, ay, ¿cómo estás? Y que diga el reporte del tiempo. Y te pasa Panchita la hoja y dices... Muchas gracias a nuestro patrocinador, Jackson Corporation México, Dow y Jaxil, líderes en la industria del aluminio y vidrio. Traen para ustedes el episodio 173 del podcast de Chicharrón con Pelo. Gracias a Jackson Corporation México. No, gracias por hacer posible que esta y grabación. También a Facetunes. Ah, Facetunes. Que Tunes nos también. Hace las caracterizaciones. Las caricaturas. Las caricaturas. Ay, perdón por el... ¿O cómo le llaman también los... Los Tunes. No, de otra manera también les llaman... Caricaturas. Nombre, sí. Animaciones. Imaginaciones. No, animación. No. ¿Cómo? A ver. La caricatura. Animaciones, ¿no? Dibujos animados, no. No. No, porque no son animados. No están animados. En el lenguaje de computación, ¿cómo le llaman? El avatar. No. Bueno, los dibujitos por computadora. Bueno, que nos vemos bien chistosos. Por cierto, sí, si quieren ahí pedir su Face, métanse a Facetune. Ahí en Facebook los pueden buscar y pueden pedir por una módica cantidad, ¿verdad? Pide su avatar así o su foto de perfil o algo de ustedes mismos, pero en caricatura. Bueno, uh-huh. Dibujado en computadora, están a todo dar. Y puede ser en pareja, pues de en hecho, grupo de... pues de trabajo también. Lo que sea, porque si pueden, si se meten a nuestras cuentas de Twitter, la de Emanuel, que es Manuel Salazar G. Así ¿no? es, síganme. Verdolaga Off. Uh-huh. Este, ahí también tiene el mío Esfera HD HCP. Ahí cada uno tiene. ¿Tú no lo tienes nada, Compex? ¿Qué? ¿Tu imagen de ahí de...? No, es que no sé cómo recortarla. Yo te lo voy a recortar y te lo voy a mandar. Ándale, muchas gracias. Se la vas a recortar. Se la voy a, te lo voy a recortar. Es que sí, está de grande. Y te la... Oye, es que estorba. Sí, luego. Me tropiezo. Y luego, si se amana y me hace nada, pues no. No, hijuela. Hijuela. ¿Y el perro? Al perro ya. Ya, ya saludos, llegó el perro. Saludos al perro. Y saludos a la comunidad, güey. Ajá. A la comunidad de... Chicharronera. A la comunidad gay. A la comunidad gay, que hoy es... Ah, ¿fue ayer? ¿Hoy o ayer? No sé, ¿qué fue? El Día hoy Mundial de la Tolerancia... ¿Homofóbica? Homofóbica, una onda así, ¿no? No, eso fue el Día del Maestro, ¿no? Ah, pues dice, aquí ya tengo el tema, ¿verdad? Digo que no traigo tema, pero sí traigo, güey, mira. Y aparte lleva la plática para que caiga. ¿Sabes? Sí. Dice, hoy 17 de mayo se celebra el Día Mundial contra la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia. Y la Aracnofobia. Y la Aracnofobia. Olorofobia. Y la Claustrofobia. Claustrofobia también. Este, ¿y por qué? ¿Ah? Pues dicen, ¿por qué se celebra hoy? Uh-huh. Chiquita mamafobia. Dice... La chevefobia. La chetofobia. ¿No? La chicharrofobia. Ah, oye, pues, ¿verdad? Miedo a los. Pues sí. Medio a los. Medio. No, miedo a los chicharrones. ¿Cucarachofobia? Exacto. ¿Por qué se celebra hoy? El objetivo de este día es el de coordinar acciones que sirvan para evitar la discriminación y el maltrato contra personas homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales, así como para promover el avance de sus derechos civiles en todo el mundo. Fíjate, con razón, hoy que salí de la casa, mucha raza me saludó, lo que nunca hacen. ¡Qué huele! ¡Qué vida! Es el día para ser amigable. El Día Mundial contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la Claustrofobia y la Aracnofobia, conmemora el 17 de mayo de 1990... La Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. O sea, ya no es una... O sea, antes no, se caracterizaba porque era una enfermedad, pero ahora ya no. Desde 1990 no es una enfermedad. Se supone que se nace así, se trae y ya. Si eres, ya lo es. De los cromosomas. Si eres, ya eres y ni modo, ya. ¿Qué pasó? Te aceptamos así como es. Basta ya. Tienes más yes que X. ¿Tienes más X que Y? Ah, yo sé. Y esa clase no me acuerdo. No sé, pero se supone que... Que por ahí es. Sí. Saludos a la comunidad, ¿verdad? Sí, sí. La comunidad que nos escucha. A Jorge Cepeda, a Sergio... Nah. No. Al Putiné. Al Chef. Al Pietro. A todos los que nos escuchan ahorita y que no pudieron venir. Muy bien. Saludos también a Armando Fernández. Andrés Fernández. Andrés Fernández. Sí, Armando es otro también. Armando es otro, pero no. Andrés Fernández. Es que canta también. Andrés Fernández. Sí. Adrián Fernández. A Alejandro Fernández. A Vicente Fernández. Y a todos los Fernández para que no haya bronca. Ay, qué buena onda, güey. Pues... Felicidades en tu día, Andrés. Al Prezi. Felicidades, Prezi. Al Prezi de Banda Bikes. Al nuevo Prezi. Oye, es que hubo relevos de. Hubo cambio de mandos ahí en la. En los altos mandos de Banda Bikes. Pero, güey, pues, ¿qué? No se ha visto cambio, güey. No, no. No más hubo cambio ya. Una mala presidencia. Sí, no. Sí, nada. Hay que hablar. No hay motivación, nada, güey. Tenemos que ir a hacer ahí un paro afuera de su casa. Ya sabemos dónde vive. Exactamente. Y ahí poner pancartas. Arriba de la camioneta. Sí, güey, huelga de hambre. Sí. Bueno, queremos uniformes. Por si no ando a dieta, güey, no me ve. ¿Quieres que te oye, compis? Mándese. Yo traigo otro tema. A ver. El top 5 de los que de la gente con más seguidores de Twitter, güey, en el mundo. Ahí va a estar dentro del verdolaga. Tengo el top 100, pero me da flojera empezar con el 100, ¿verdad? Entonces voy a hacer el top 5. ¿No vas a decir del 1 al 10? ¿Quieres del 1 al 10 o del 1 al 5? No, del 1 al 10. Bueno. Pero es que no me vas a mencionar que yo soy el 11. Estamos en México. Me faltaron 5 seguidores. Este es a nivel mundial. El otro es de México. Ahorita voy a los de México. Ah, ok. Estos son a nivel mundial. Del mundo mundial. Del mundo el primero. ¿Puedo adivinar? Voy a empezar del 10 para abajo. Ah, órale. ¿Tú quieres que empiece? Pues sí, güey. La emoción, ¿cuál es? Bueno, el número 10 es una. Espérame. No sé cuál, pero es una marca de ropa. J. Timberlake. Justin Timberlake. Justin Timberlake. Ajá. Tiene 59,473,000, güey. Oh, Justin Timberlake. El noveno es Twitter. Ah. O sea, güey. Pues como si. El que dirige el partido, güey. Sí. El séptimo, güey. Este sí no sé ni qué sea, güey. Shiv Yervis. Es como que no sé qué sea, güey. A ver, voltealo. Pero el séptimo. Está abajo del. Ah, no. ¿No es el de las hamburguesas? No te dice de, como que. Ah, espérame, no, es otra cosa. El octavo, güey. Es Lady Gaga. Ah, chiquito. Con 66 millones. Chiquito, mamá. ¿Te gusta Lady Gaga? ¿Mm? Espérate, los que siguen. Vela bien, güey. El séptimo es The Ellen Show. De Ellen DeGeneres. Sí, está bueno ese, 68 millones. Güey. Tiene un chorro. Se disparó cuando y puso la foto. No digas disparó porque ahorita está en la ciudad. Ah, sí. Se va aumentó. Se tierra la liga. Sí. No es tanto. Van a pensar que aquí en Monterrey estamos así. No, está tranquilo. Se disparó cuando. La selfie de los Oscars. Antes ya era famosa. Sí, ya era muy famosa, pero cuando se toma la selfie en los Oscars, que fue la fotografía más retuiteada de la uh-huh. historia en aquel entonces, uh-huh. Fue cuando aumentó sus seguidores en Twitter. El sexto es YouTube. Ah, pues YouTube. Ah, bueno, sus 68 millones. El quinto, Rihanna. Rihanna. ¿Y a ti te gusta la Rihanna? 72 millones, güey. Chiquita, Rihanna, güey. Esa jamaiquina, ¿cómo se llama? Sí, es de allá de. ¿Es de Jamaica? La isla de Jamaica, güey. El cuarto, Taylor Swift. Ella está muy insípida, güey. 83, sí. Pero como que. Tiene buenas canciones. Pues sí. El tercero, Barack Obama. Ah, el presidente. Ya con 88 millones, el expresidente de los United States. Porque no, presidente, no creo que aparezca aquí. Ah, era bueno el Barack Obama, era bueno, güey. ¿Sí? Sí. Número 2, ¿quién creen? Coca-Cola. No. El número 2 es. Cantante. Justin Bieber. Eso. ¡Ay, güey! No me veas, güey. Con 94 millones. 94 tiene Justin Bieber. Sí, güey. Pues y ahorita tiene otro más conmigo. ¿Y el primero quién crees? El primero debe Bronco. De ser. No. Gigante de América. Ricardo Arjona. No. Es Katy Perry, güey. Katy Katy Perry. Con 98 millones, güey. Ay, güey. Oye, es que Katy Perry sí está. Está bien, Perry. Sí. Ahora te van los de México para que veas la comparación de, para empezar de número de seguidores. A ver, los cinco, ¿no? Los cinco, ahí va. En quinto lugar. El cuarto. Porque el quinto chingue su madre. Ah, bueno. El quinto es Yuya Cast. Yuya Cast es la el canal de YouTube, güey, de Yuya, güey. Ah, muy bien, de 8 millones. Güey, aparte cuarto, se está pudriendo en lana esa muchacha, güey, con YouTube nada más. Pues déjala así, güey, para ver si. Sí. Oye, nada más habla de puro maquillaje y esas ondas. Y es gana alrededor de 100 mil pesos mensuales, güey. ¿Neta? Sí. Madre, tú puedes madre. Hacer también uno. Yo voy a hacer de maquillaje también. No, de cómo rasurarte ahí en esas partes. No, cómo rascarte, güey. Sin que se te vea. Te rascas y luego no te hueles la mano así. ¿Cómo evitar rascarte y oler? Sí, y olerte la mano. Sí, ¿por qué tenemos la costumbre? Te rascas y. Sí. No, ¿por qué, güey? Pero no nada más ahí. También la cerilla acá te rascas. No, la cerilla no me da. Ahí sí me da asco, güey. No, cuando te rascas el sopo también, ¿has sido? ¿El sopo? El sopo, la covacha. La buchaca. La buchaca. El axila, el sobaco. Todas las coyunturas. ¿Te has rascado allá en el anochecer? No. Nunca te rascas. No me hago como. En la nalga sí. De repente entran. No en el mero, no. Alrededor del ojo de tondera. Por ahí anda rondando ahí en el. No. En el ojo de tondera. No. Lo que sí, cuando ya te estás bañando, te rascas. No, los gamborimbos, te los arrancas. ¡Ándale, cabrón! No, no, eso no. Eso sí me da asco, güey. Lo que te queda de la toallita húmeda cuando. No deja te... toallita húmeda la nada. A veces queda ahí, no. se hace nudo la cabellera. No, güey. Chéquense. Bueno, a mí me ha pasado que de repente traigo ahí gamborimbos. De la toallita húmeda. Ay, a ver, ¿qué es esto? Oh, duele de madre. Como esa anécdota de el abuelo. Y si era de ahí. Pero huele a toallita húmeda. Con jabón, porque te estás bañando, ¿verdad? Exacto. No, no, eso no me ha pasado. Y luego le avientas agua calientita así, para que aminore. Y te sacan la lágrima. Sí. Te sacan la lágrima. Ay, pero no se ve porque está cayendo agua. Se disfraza. Oye, bueno, el cuarto es Thalía, güey. Thalía, mira, sí, acabamos de ponerla aquí. Fíjate, en el. Qué coincidencia. Bueno. 8,900,000. No estamos tan lejos de lo que le gusta a la gente. Exacto. El tercero, Eugenio Derbez. Eugenio Derbez. Con 9,000,000. El segundo, Anaí. ¿Anaí? No. ¿Qué es eso? Esos son comprados. 9,337,000. No, son comprados, son comprados. Y en primer lugar. ¿Quién? Paulina Rubio. No me digas eso. Está hablando mi bro. Ándale, ponle cable. No, pues está difícil. Primero pregúntale si entra al aire. ¿Qué dice mi bro? ¿Qué dice mi bro? ¿Qué dice el podcast? ¿Ahí andan o qué? Estás en el aire, bro. Ah, ¿es en serio, güey? Sí, güey. Pues me marcaste, güey. ¿Qué pasó? Me ha habido mi pinche Betito. Necesitas venir para que cuentes lo sucedido en fin de semana. ¿Qué onda, bro? ¿Te marco al rato o qué? ¿O unas palabras para el público, para tus fans? No, pues no tengo ninguna, güey. Pero bueno, pues un saludo a todos, güey. Que les vaya con madre, güey. No sé qué pendejadas estén diciendo, güey. Pero es lo único que saben decir. Y pues se les extraña un chingo, güey. Les mando un beso, güey. ¿En dónde? ¿En dónde? En el 10. Ah, bueno. ¿Cómo le fue en Sayulita nada más? Que el clima, ¿cómo estaba? Oye, ¿qué tal está Sayulita, compix? ¿Todo mamalón? Sí, está muy, muy recomendable, la verdad, ¿eh? Muy recomendable. ¿La playa está bien? Pues dos, tres, güey, dependiendo ahí, como que hay zonas donde sí, donde no. Hay una isla que se llama Marietas. Y la verdad, muy, muy recomendable ese turcito, güey. Está abierto, están abiertas las Islas Marietas, mi querido bro. Así es, mi Fer, sí. El único tema es que, al parecer, para entrar a la mera isla, snorkeleando, son como, bueno, según lo que nos explicaron ahí, están restringidos los boletos. Entonces, sí, como que por día controlan mucho. Okay. Hay dos tipos de tours. Uno que sí incluye la... pues entrar a la isla, digamos así, la de la gran atracción. Por el túnel, ¿no? Por el túnel, es correcto. Entonces, como nosotros somos de los jodiditos, pues nos tocó el otro tour, güey. Por fuerita nada más. Nada más por afuerita vimos el hoyito. Oye, ahí me pasó un accidente. Después ahí, ya lo he platicado en el podcast, pero... ¿En el hoyito? No. No, espérame. Pues, güey, estamos hablando de eso, güey. Pasó un accidente, pues asusté, güey. No. Bueno, ese me pasó después, pero ahí cuando fuimos a las Islas Marietas, güey. Ahí, tratando de entrar al hoyito, ahora sí. A la cueva esta, al túnel donde tienes que pasar a la playa. Ajá. Ahí fue donde me pasó lo del... me picó un erizo. Bueno, me choqué con un erizo. Entonces, ahí después te platico con más calma, pero está muy, muy padre el tour ese de las Islas Marietas ahí en... Es lo que le llaman el nuevo Vallarta, ¿no? No, es el... Puntamita, sí, exactamente. Es correcto. Oye, entonces, ¿te la pasaste bien? Sí, muy bien, compadrito, muy a gusto, extrañándolos, voy a ver si la próxima semana, si Dios quiere, los podemos visitar, y pues les mando un abrazo ahí a todos, güey, que la sigan pasando chingón, y pues que la pasen excelente. Muchísimas gracias, Convix, y ahí te mandamos un fuerte abrazo y te esperamos la próxima semana. Igualmente, compadritos, un abrazo, saludos. Saludos, bro, te hablo un rato. Bye. Bye, bye. Órale, bye. Muchas gracias. Se fue ahí, es este el nuevo Riviera Nayarit. Riviera Nayarit. Donde está Puntamita, está el tour de las Islas Marietas, que está increíble. La verdad, es de lo mejor que tenemos en México. Se lo recomendamos a toda la racita que nos escucha en otras partes del mundo. Increíble. Las Islas Marietas es una cosa de locos. Y habían dicho que ya no podías entrar ahí al las bajito. Habían clausurado, sí. Precisamente para conservar, porque está esa uh-huh. área protegida ya... no sé si por qué. Bueno, las autoridades mexicanas, pero aparte... está protegida por la UNESCO, no sé qué tanto rollo. Entonces, precisamente para evitar que se desgastaran y que hubiera ahí problemas y que... accidentados. Que se picaran con erizos y no sé qué tanto murieron ahí, accidentes y todo. Porque sí está peligroso, ¿eh? A pesar de todo, tienes que ir así, haciendo snorkel. Entonces, yo fui uno de los afectados, de los heridos. ¿Qué te dice? No toque nada. Ahí vas. Ahí va. El erizo, güey. No te puedes traer nada de souvenir. Ay, traigo del erizo, güey. Yo me traje unas espinas ahí. Y te cobraron multa, ¿no? Aparte. Sí, no, es que sí. No puedes agarrar nada. Digo, no puedes traerte ningún souvenir. No traes nada. Está muy protegido. Pero qué bueno que está protegido porque sí se conserva, claro, güey. Se conserva muy padre. Se supone que esas islas, las Islas Marietas, es esa isla que tiene un hoyo, ¿verdad? Y que se ve una playa. Uh-huh. Sí, las han visto. Esas islas fueron sirvieron como pruebas para bombardeos. No me acuerdo si fue en la Segunda Guerra Mundial, en alguna cosa así. Y por eso tiene ese agujero, güey. ¿A poco? Porque ahí cayó una bomba de prueba y se quedó ese boquetón ahí en la isla. Y por eso está agrietada, por eso tiene ciertas piedras y ciertas grietas ahí, muy exótico que se ve, y se ve muy padre, la verdad, ¿no? Entonces, se hacen muchos tours saliendo de ahí de la Riviera Nayarit, que está pegado a Nuevo Vallarta, toda esa área, y a Vallarta y todo eso, el Jalisco y Nayarit, y... todavía esa área está como que muy virgen. Ajá. Entonces la quieren más o menos conservar así, precisamente como atracción. Que no pase como Cancún. Que no pase. Bueno, Cancún es otra cosa, ¿verdad? Porque Cancún es 100% turístico. Y esto es muy turístico, pero todavía no ha hecho el boom como Cancún, ¿no? Y tiene más reservas naturales. En Cancún, ya no queda nada, ¿no? O sea, es que ya se acabó también, se lo comió el turismo. Uh-huh. Si en los 80s, 90s, pero está muy padre, ir a Cancún, ¿no? No había nada. Exacto. La atracción era Acapulco, antes. Sí. Lo que pasó con Huatulco. Que para los chilangos sigue siendo. Sí, sigue siendo Acapulco. Sí, es lo más cerca. Estás a 3 horas y media. Sí. Carretera del Sol. Y haces los puentes, se retaca. Muy bien. Pues qué padre, el amigo bro ahí tuvo chance. Ya que venga, que nos cuente bien. Oye, bueno, volviendo al asunto que nos trae aquí a grabar. Híjole, es que Fer HD está... Antes de entrar al tema, yo quería poner un video que me encontré. No, buena onda, antes de la carrilla. Se jugó el clásico, ¿verdad? En cuartos de final de la liguilla. Ajá. La semana pasada, el miércoles y el sábado. Y yo vi un video en Facebook que lo guardé aquí porque me gustó lo que dijo en su momento cuando Miguel Herrera, el Piojo Herrera, ajá, era técnico del América. Lo que dice de la afición de regiomontana. La afición regiomontana. Lo pongo para que lo, sí, para que lo oigan. Mira. Mira. Hay un tarado también que dijo: los estadios no pesan. Sí, bueno, no pesan. Mira. La gente es la que impone. Y la gente de Monterrey, reitero, la afición regia, refiriéndome a la afición de Tigres y de Monterrey, no es la mejor afición de México, es la única. La gente de Monterrey es la mejor, le duela a quien le duela, y estando representando este equipo que al cual siempre quise llegar y hoy estoy acá. El América tiene una gran afición, pero vamos a ser honestos, la afición de Monterrey, de los regios, Monterrey y Tigres, siempre lo hemos dicho, es la mejor afición de México porque está siempre allí. Como que había un carro de fondo que se le activó la alarma, ¿verdad? No escuché más que la alarma. No, no te creas. Oye, es que, digo, la verdad. Es muy apasionada la afición. Lo dijo el Piojo Herrera cuando dirigía al América. Y sinceramente, y no es por. ¿Qué dicen que regresa? Se escucha. Al América, ¿verdad? Ah, pues el Tuca hizo unas declaraciones de que. ¿Cómo era posible que todavía fuera director técnico de los Cholos y que ya esté contratado para el América? Pero bueno, pues es parte de las declaraciones que se hacen previo ahora al partido de Tigres con Cholos. Y luego le respondió el Piojo Herrera y de que ahora que se calle el hocico el Tuca y que no sé qué, ¿verdad? Está bien, son parte de la sal y pimienta del fútbol. Lo que fue tema en todo el país no fue los cuartos de final, no fue el clásico en sí. El partido que ya sabemos que Tigres arrolló totalmente. Se las enchorizó totalmente. Se fornicó. Bueno, ya, ¿no? A los Rayados de Monterrey. No una, ni dos. Seis veces. Y aparte en coro lo dice. Y no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? ¿Qué tal si nos habíamos puesto de acuerdo? Y eso que soy. Ya descubrí que soy águila. Pero qué madrina le puso. Sí. Oye, ya era una. O sea, digo. Fueron cinco veces anteriores. Del primer juego se veía muy difícil que pudieran remontar. No imposible. Pero bueno. Empieza el segundo juego, que es el de vuelta, el de ida, el de regreso. El de ida se fueron, ganó Tigres 4-1. Contundente. Sí. Iban a ser 3-1, ¿eh? Se ponía más parejo el asunto. Sí. Pero luego ya vino. El matasonrisas. Mi compadre Jesús Dueñas, que tuve la. Así lo tuve a 30 centímetros de tomar una foto con él, güey, pero dije, ay, güey. Tenía fila, güey, para tomar esa foto. Y darle beso. Y darle un besito en el nieso, sí, para decirle. En la compadre, patita. Dueñas, matarrisas. Gracias a él fue 4-1. El partido de vuelta, con toda la esperanza Rayados de hacer de la hazaña. Con un 3-0 quedaba. Con un 3-0. Metiendo tres goles, dejaban fuera a los Tigres. Yo, la verdad. Al principio sí estaba nervioso. Los primeros 30 minutos. Porque Rayados es un equipo que te puede hacer los tres goles, güey. Y como ya era la costumbre, güey, lo tengo que decir, era costumbre de que Rayados eliminaba a Tigres en liguilla cinco veces anteriores. Entonces, yo realmente sí estaba. No estaba confiado de que podía pasar. Te dio miedo apostar. Sí, claro. Sí, te dio miedo. No, y ahí iban, ahí iba Rayas. Tuvo muy buenas oportunidades, pero. Un tiro al poste. Pues se también. Fundieron, güey. Andaban en chingo. Lo que hizo, wey. Tigres, hizo estrategia ahí el Tuca. Y la verdad, sí, mis respetos. Yo, cuando sacas el Arayán al minuto 20 y tantos, güey, y mete a este. No me acuerdo ahorita. Porque Rayados estaba jugando al pelotazo. Sí. Rayados estaba. Desde que inició el juego fue el pelotazo hacia arriba. Exacto. Por arriba, para que Funes Mori, Dorlan Pavón, lo que sea, al área y meter el balón al área. Entonces, Celar Ayán, que es un jugador que juega en contención y ataque por medio campo, nomás veía pasar el balón, nomás lo veía pasar por arriba y dice, pues, ¿qué onda? No servía de nada. Entonces, ¿qué hace Tuca? En ese momento hace el cambio y dice, no me sirve. Necesito meter una línea de 5. Uno más alto. Uno más. Y la verdad, sí. Sí. Mete un defensa más alto para los balones por aire y contener el ataque de Rayados, güey. Parte también tiene que ver eso, Mejía Barón. Sí, que lo que arriba, que dicen es que el equipo de Tigres tiene dos. Tiene tres técnicos, güey. Tres técnicos. Nomás Tuca está allá abajo, pero. Es el que da la cara allá abajo. Es el que da la cara. Y luego ya pues viene el gol de Guiñac, un golazo ahí de muy bueno, desde muy fuera del área, que la verdad yo ni por aquí pensaba que le iba a meter, o sea, realmente. Y ahí fue donde se desbarató Rayados, ya no supo qué hacer, empezaron a pegar y bueno, ya sabemos, ¿no? Pegaron desde el principio. Aquí no le pegaron en el primero y en el segundo juego le pegaron durísimo. Le dice que recibió 22 golpes. No. Pues, y nada más amonestaron a uno. Pero bueno, X. Entonces, el rollo está de que eso no fue la nota. Uh-huh. La nota la hicieron precisamente lo que dijo Miguel Herrera, la afición regia. hubo una bronca o varias broncas dentro del estadio, en inglés, ¿no? Sí. Del estadio, afuera del estadio, y eso fue lo que ensombreció la fiesta. En los baños del estadio. Del estadio. Sí, que es lo malo, pero también muchos. Hay otros videos donde, no, bien ganado y que le jugaron y la torre. Ah, pero obviamente lo que sale a relucir es lo. Claro, es la nota roja, ¿no? Exactamente. No se vale lo que pasó, no. No es así. No debe ser así. No debe ser. No, y la racita que nos escucha en otras partes de México, créanme que la afición regia no es así. Son unos cuantos descerebrados ahí que no tienen. Que no por ellos se generaliza toda la afición. Y es de ambos lados, o sea, porque me ha tocado ir a clásicos, mete gol el equipo de casa, güey, el equipo contrario, y se paran, güey, y festejan, y se voltean, y a la perla, y hay pingüinos, y espérate, compito, güey, nada más párate, di gol, y vuelves a sentar, güey, porque luego no están en contra la raza. Disfruta el espectáculo. También, ir a provocar. Estás provocando, y... Digo, yo sinceramente, si hubiera tenido la oportunidad de ir al Estadio de los Rayados, yo como Tigre, lo menos que pienso es en llevarme una playera de Tigre. La verdad, la verdad. O sea, ¿para qué? No, pero digo, sabes que hay gente de trastornada. Pero si respetas, te respetan. Es una realidad. Digo, pero si hay. Y hablo de cualquier afición. No nada más de Rayados o de Tigres. Cualquier afición. Si va un Chiva al Estadio de la América, o viceversa, hay un riesgo de que hay una racita que te vea con malos ojos. Sí. Y, pues, ¿verdad? O sea, que no debe ser. Ninguna parte de ningún estadio de México, del mundo, no debe suceder, pero sucede. Y sucede aquí como sucede en Europa también, y sucede en muchos lados. Pero, bueno, lamentable, pero... Eso fue lo que sucedió y... Espera, yo te quiero preguntar, a ver, ¿qué opinión te merece? Así dicen, ¿no?, en los programas. A ver, ¿qué opinión te merece? En esta temporada, Tigres... Tuvo problemas, la afición de Tigres tuvo problemas en el estadio del Veracruz. Tuvo también bronca en el estadio de Santos. Y ahora con el de Rayados. Ah, tú dices... En esta temporada. Tú dices que entonces es la afición de Tigres. Se critica que... Se dice que donde hay afición de Tigres hay problemas. Hay problemas, sí. No, pues lo mismo decían de la América... Cuando la afición de la América o la afición de Chivas, lo que pasa es que se está volviendo este rollo de Tigres. Hay un ahorita, y no lo digo yo, lo dicen los que saben de fútbol, en las cadenas de televisión y todo eso, que ahora existe el boom de los Tigres en México. ¿Por qué? Por lo que han hecho, el tema de Guiñac, que jala gente, ¿no? El ver una figura así internacional y lo que tú quieras, ¿no? Y los campeonatos, y como que ahora está de moda, ¿no? Entonces están surgiendo aficionados en otros estados o en otras plazas a Tigres, ¿no? Uh-huh. Pero también va mucha racita, mucha afición de aquí de Monterrey hacia otras plazas, no nada más de Tigres, de Rayados, que van a hacer las famosas invasiones a otros estadios, ¿no? Lo que pasó en Veracruz se me hace muy raro, porque precisamente cuando gana el equipo es cuando existen las broncas. Ajá. Cuando se hizo la bronca en Veracruz con la afición de Tigres, Tigres había ganado ese partido. Entonces, con Santos también. ¿No se te hace raro que cuando gana Tigres hay bronca hacia la afición de los Tigres? Ajá. Ahora, es 100 aficionados de Tigres contra todo el estadio. O sea, ¿no se te hace así como que... Digo, me gusta. Está raro, sí. ¿No? Ahora, la de Santos, eso pasó también con Rayados. Hubo gente arrestada porque agredieron a una señora en Santos, la gente de Monterrey. Ajá. La afición de Monterrey. O sea, Santos es el problema. O sea, cualquier invasión que se haga de cualquier equipo hacia Santos, hacia el estadio de Santos, hay broncas. No nada más con Tigres. Casualmente, como Tigres ha estado ganando en ciertas plazas, se arman esas broncas, pues ahí es donde hay problemas. Pero bueno, no estoy defendiendo a la afición. Hay gente, bueno, también descerebrada. ¿Y la apuesta que apostaron? ¡Ah, qué punto! Te fuiste al meollo del asunto. Déjame disfrutar, güey. Fíjate, yo me quedé callado durante el partido de 4-1. Yo no dije nada. Yo no dije, vamos a ver apuesta. El verdolaga asomó la cabecita y dijo... Antes del juego, antes del primer juego te dije, ¿qué onda? ¿Va a haber apuesta? Yo no había propuesto nada. Porque estaba nervioso. Porque yo no quería perder otra vez. Los chiles me dejaron marcado por muchos días. Realmente yo no me sentía con confianza. Pero bueno, asomó la cabecita el verdolaga y... ¿Qué fue lo que ofreciste? Primero dimos opciones. Apuesta deportiva, apuesta de reto. Ajá. O apuesta chusca. Y terminó en apuesta chusca. Ok. Y bueno, fueron dos opciones. Una es... Fíjate, ahí voy a corregir. Pero no son dos opciones, son dos... Son dos pagos. Son dos pagos porque uno lo lleva... No, lo lleva uno pita. No. Dijimos que por resultado. Los dos. No, entonces... Mira, es que fíjate... A ver, la racita que nos diga aquí en el chat de Mixler. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere sangre? No. Al ser liguilla es apuesta mayor. Fíjate, hay dos, fue lo que yo puse en el chat de acá del podcast, ¿no? El chat acá interno. Yo dije, bueno, a ver. Ok, diste dos opciones. Una era... Y corrijo. La primera opción era un bat, girar sobre el mismo bat. De béisbol, un bat de béisbol. 50 veces. No, debe ser 100 para que te marees. No. Sí, con 50 te mareas. Con 50 tenemos. 50, bueno. Es más, yo dije unas 10 vueltas. Y el tigre te está defendiendo. Bueno, yo 50 lo dejamos. 50 vueltas se me hace un buen, pero 50. Vamos a dejarlo así. Bueno, 50 vueltas y salir corriendo. Pero salir corriendo nomás así, pues sí, se me hace muy. No. Salir corriendo con una cheve en la mano, güey. Madres, va. Tomándote una cheve. Tratando de tomarte una cheve, ¿va? O algo más. Pero le ponemos una meta, güey, para que se vaya hacia allá. ¿Va? Sí. Tienes que pasar esta rayita. Si no pasas, lo tienes que volver a hacer. Y llegando a la meta, te tienes que tomar otra cheve. Sí. Exacto. Si no cruzas la meta y si te no... caes antes y vomitas, tienes que volverlo a hacer. No, ya se están ensayando. No. Pues sí. es que no. Sí, no. Pero se va a caer, güey. Se va a caer como quiera. Y la segunda. Pero sales con una cheve y llegando te tomas otra. Sí. Bueno, no de gil, pero bueno. Le das unos tragos. Y la segunda es hacerle una mascarilla al perdedor con los ingredientes que quiera el ganador y que transmita el podcast con la mascarilla puesta. Con la mascarilla puesta. ¿Sí? Ahí vamos a favorecer al cutis de los perdedores. Ya tengo una super idea para una mascarilla, güey, que va a estar sensacional. Pues yo opino que por ser liguilla. Los dos, cabrón. Entonces se me ocurrió a mí, dije, ¿por qué? Son dos apuestas, ¿verdad? Se te dos ocurrió, pagos de apuestas. Se te ocurrió cuando ya iban 4-1, güey. No antes, claro, no vale. Entonces dije, bueno, aquí el verdolaga, que es el que le va a los rayados, que fue el que hizo la apuesta, resulta que el Pietro Bond también le va a los rayados. Dije, son dos personas que están apostando contra uno. Ajá. ¿Verdad? Dije, bueno, son dos pagos de apuesta. Son dos partidos que se jugaron en la liguilla. Son cuatro. Espera, y si la volteamos. Entonces dije, bueno, porque cada uno. Porque habíamos dicho, bueno, que uno pague una apuesta y que el otro pague la otra. No, que los dos paguen las dos apuestas, claro, ¿no? No, güey, es liguilla, güey. Y entonces, si hubiera perdido Tigres, el Fer HD hubiera hecho. Hubiera pagado cuatro. No, uno, hubiera dos, hecho dos. ¿Dos? Porque me pongo la mascarilla y hago lo del bat, güey. No estoy de acuerdo. Y estoy solo. Y luego me lavas la camioneta. Y aparte lavas la camioneta. Cabe aclarar, déjenme decirles a la bandita que nos está escuchando, que en este momento, en este episodio 173, todos los miembros de la banda Chicharrón con Pelos deben una apuesta, güey. Todos me deben una, güey. Yo sí te debo una también, güey. El Emanuel todavía me debe una. El Putiné, bueno, el Chef me debe otra que no ha pagado. El Verdolaga me debe chef una. Chef Putiné dijo que las dos las iba a pagar. De una vez, ok. Las dos que debe. El Pietro Bond ya debe la apuesta también, entonces. ¿Por qué no vinieron para defenderse? Me voy a agasajar, güey, el día que grabemos. Entonces, esto, ¿qué quedó? Van a ser las dos. De una vez. Vamos, bandita, de una vez les decimos que vamos a programar un sábado. Se grabará a mediodía para comida y todo. Se va a hacer la grabación del pago de las apuestas. De una vez todas las apuestas. Todas, güey. Nada más la cara, güey. Está bien. Sí, nada más. Está bien. Está tranquila. La mía está tranquila. Me voy a meter a la alberca con la mascarilla, Entonces ahí. La voy a vaciar, güey, ese día, güey, para que te des un madrazo. Ahí vamos, que el chef pague las apuestas, el Pietro Bond, el Verdolaga y la Emanuel de una vez. Va. O sea, okay, se paga de todas las apuestas. ¿Va? Va, va. Nada más que me alivian en la espalda y agendamos. Órale, sí. Perfecto. De los pendientes que también traigo es el envío de las playeras para Luis Bedoya y Darío Salgado. Compraron ellos playera conmemorativa de Chicharrón con Pelos. Va para allá, compadritos, nada más que denme chance, ya Fer HD me va a entregar las calcas hoy. Mañana no creo tener oportunidad, pero el viernes hago todo lo posible para que salga el envío. Perfecto. Pero sí quiero avisarles que estoy con esa tarea pendiente. Digo, ya pagaron. Ya pagaron y entonces ya estamos envío. Pendientes con eso. ¿Y el que quiera playeras? La playera con manda su mensajito ahí En el Facebook. En el Facebook. Y le damos los datos. Sí, sí, sí. Digo, si quieren una playera, ahí está en la página de Facebook la playera, más o menos cómo es. Están muy padres. Tienen un costo de 250 pesos y incluye envío a todo México. ¿No fiamos? No hacemos no hacemos cambalache. Digo, ya los hicimos, entonces ya no hacemos más. Por ahí está pendiente también el pago de una apuesta que me deben de un Chiva, que no me acuerdo quién es, ahorita lo checamos en el chat. Sí, que iba a mandar para una cartulina, ¿va? Exactamente. Y agradecemos nuevamente a Hugo Navarro, quien fue el que nos mandó, nos hizo las, nos regaló las calcas. Gracias, Hugo. De Chicharrón con Pelos. Esas calcas son las que vamos a regalar con es la playera. Si compras la playera, te regalamos una calca de Chicharrón con Pelos que gracias a Hugo Navarro, que fue el que nos hizo las playeras. Y ya nos está mandando aquí Hugo, precisamente dice: buenas tardes, requiero dos camisas, una talla mediana para mi esposa y otra talla XL. Pásenme los datos para el depósito. También quiere comprar playera. Pero se lo está mandando al teléfono, ¿no? O lo está mandando al chat. Ahorita. Porfa, nos lo mande al Facebook, es donde yo lo estoy checando y ahí le mando los datos. Órale, aquí se lo contesto. Dice: saludos a todos, un abrazo, un apretón de mano. Por un beso me veré muy puñalón. No, es de amigos. Bueno, sí, pues en Argentina te saludas cuando ves a un camarada de beso en el cachete. Porque aquí no. Vamos a besarnos también. Bueno, ¿sí? Y todavía está en. ¿El qué? Uy, fíjate que me está mandando aquí el chat de WhatsApp. Dice: fíjate, trato de abrir un audio. Y dice: este audio ya no está disponible. Por favor, pide al teléfono que te lo reenvíe. A lo mejor se arrepintió de lo que puso. Sí, perro, sí, está bien. Es el perro Bermúdez opinando sobre el juego. Fíjate, lo de la pelea del Canelo. ¿Se acuerdan? Pelea también del Canelo. Qué cosa tan tan desastrosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que nos mandaron un chat, un mensaje, dice: amigos, este sábado 6 de mayo, el día que de la pelea del Canelo Álvarez, es la pelea. Para amenizar este gran evento estaré preparando un cabrito al pastor y borrego a la griega, carne asada, salchichas, y para tomar puro Bucanas y Chivas y Tecate. Gracias por invitar. Esto estará empezando a partir de las 5 p.m. con el juego de los Tigres en mi humilde casa. Espero que ustedes también puedan hacer lo mismo en sus casas. Ah, gracias. Pues, ¿por qué no nos invitaste, güey? No, nomás está avisando que él va a hacer. ¿Es de aquí de Monterrey? Que cada quien haga, que espera que cada quien haga lo mismo en sus casas. No, así no, así de lucirse no. Era un chiste, oiga. No nos cayó bien. Ya me abrió el apetito. Ay, bueno, tu playera cuesta 450. Vamos a ver estos mensajes de. ¿Qué tranza, mis chichinecos? ¿Qué dicen? ¿Qué 18? ¿Qué vive? Final en amor. Sale en paz. El Ñero Bros. Que viva el amor. Y que muera el narcisismo. Che, qué fuerte. Qué fuerte. Saludando a los de aquí desde la luna. Con Saturno. Che, pinche avionazo se me formó un Apolo, wey. Che. Aquí saludándolos con el amigo, el carnal bro. ¿Qué tranza, banda? Saludos aquí desde la Interestelar. Chale. Volando. Bueno, banda. Mira, güey, un alien. Oh. Ven, güey. Mira. Ven, cabrón. No, güey. Esos güeyes no hablan español. ¿Cómo no, güey? Hablan inglés y español. Ay, no me estés mamando. Sí, güey. Eso dijo el Nino Canón. Nino Canón. A ver, pues, háblale. Ay, güey, es un alien. Ay, no me estés mamando. Sí, güey. ¿No le ves el camel tour? Anda, mija. Nos peinamos o nos hacemos un chongo. ¿Qué dijo, güey? Oh, que estás bien feo, güey. Estoy bien chingo, estoy bien papacito. Estás mamando. Sí, güey. Mija. Tu papá debió de haber sido panadero. Porque un bizcocho como ese no lo hace cualquiera. Ya, qué fuerte. Güey, dile que si no tiene unas amiguitas acá. Ah, güey, dice que no, güey. No le gustan los feos. Ah, desmamando. Y ay, güey. Ay, chiquita. Ay, ay, chiquita. Ay, chiquita. No, con la lengua, no, con la lengua no. Güey, despiértate, güey, que te estás agasajando el pinche firulais. Este pinche perro de aquí. Chale, qué fuerte. No manches, güey, es la sopa de hongos, ¿no? Todo bien suave. Pero bueno. Bien fumado, ahora es un mensaje del Ñero, bro. No, y hay tres más, güey. ¿De dónde sacará tanto material Ñero, bro? Pues es que anda medio... medio tostado. Anda viajando. Saludos a Ñero, bro. Dice Marcos Saldívar, los estamos escuchando en este momento. Saludos a mi esposa Ofe y a mi chaparrito Polito. Ay, nos está escuchando con su hijo, güey. ¡Tápale las oídas! Porque aquí está el Ñero, bro. Saludos, chichinecas. El amigo, el amigo, bro. Ya estoy calado haciendo. El Ñero, bro. Saludos a todos. Saludos. Estén bien. Oh, tengo una frase para el filósofo Bertolaga. Cuando una persona responde con un insulto, es porque tiene muy baja capacidad de respuesta a sus creencias en la defensa hacia él. Ya, qué fuerte, qué fuerte. Muy buen pensamiento. Déjate, si tiene sentido, eh. Qué tranza, mis chichinecos. Ahí está en el baño. Sí, qué 18. Anda en el metro, güey. Ah. Gracias, José. Quisiera... así te oyes cuando estás en el baño. Una porra para los... para la U. ¿La U? No. Para los Tigres. ¡Porra! Pero espero que no se enoje Fer HD. ¿Por qué? Lo que pasa es de que este mensaje se los quería mandar desde aquella final... contra los Tuzos. Qué la chistó. Es algo que tenía que sacar. Me estaba quemando por dentro. Espero que sin rencores, Fer HD. No, para nada. Bueno, ahí les va. Ahora. Un, dos, tres. ¿Cómo se ríe la? Ja, ja, ja, ja. ¿Cómo se ríe la? ¿Cómo se ríe la? Como se ríe la O. Pero no ríe la U. ¿Por qué no le ríe la U? Porque el Pachuca les ganó. Y se van para el mundial. En la banda. Ahí quedó. Pues. En ese momento, pues, sí estaban mal los Tigres, pero ahorita, que friega le pararon a las rayas. Y el perro, mira. Eso sí, qué fuerte. 6-1, qué fuerte. Pero pues, saludos, banda. Yo le voy a la Fiera. Y pues, como la Fiera es del grupo Pachuca, pues, lo siento, mi estimado HD. Pero bueno, ya quitándonos la playera, la camiseta de los Tuzos, yo creo que los Tigres sí van para ver campeones, la verdad. Chivas no trae nada, Toluca tampoco, Tijuana pues hay más o menos. Y pues, como dijo el Tuca, si no le echo porras al HD, me cuelgan del poste más grande y de las partes más nobles. Saludos, banda. Fíjate, pues le va al León, güey. Por eso, ay, perdón por el perro, pero anda muy excitado el día de hoy. Como que está enojado, ha desarrollado. ¿El último mensaje o qué? ¿De una vez? ¿Hay otro? Sí, todavía tiene otro, ñero, bro. Bueno, mientras voy al baño. A lo mejor tiene otro mensaje. Échale. A ver, vamos a ver. ¿Qué onda, banda? El ñero, bro. Un saludo para todos ustedes y para toda la banda chichineca, fieles siempre a Chicharrón con Pelos. Por cierto, banda, únanse a mi club de fans. Manden sus reseñas, sus valoraciones. Arroba ñero bro. No es cierto, no tengo Twitter. Pero yo creo que los chichinecas no se agüitan si me mandan sus valoraciones, sus solicitudes para hacer mi club de fans. O si se agüitan. Claro, no, dale, dale, dale. Ya los comprometí. No creo que me digan que no en público. Saludos, banda, que estén bien. No olviden sus reseñas y las valoraciones. Saludos, el ñero bro. Sería un buen agasajo tener redes sociales del ñero bro. Oye, sí, debería de abrir su Twitter para que tenga sus seguidores. Sí. Ya cada episodio manda sus mensajitos y hay unos que son... Son muy buenos. Muy certeros. La mamá del verdolaga, sí, el otro día que hablé con ella, sí, ¿qué fue? Ah, qué buena onda. Sí, saludos al ñero bro, que cada episodio ya está mandando su colaboración. Así como a ver de qué va a hablar hoy, ¿no? Está así como... Bueno, ¿Qué trae hoy entre manos? A ver, ¿qué nos va a decir? Fíjate, yo no sabía que le iba al León. Ha de ser de Guanajuato, me imagino, ¿no? O de la zona conurbada. De ahí del Bajío. Bueno, vamos a escuchar otro mensaje. Si ahorita nos están escuchando y nos quieren mandar un mensaje por WhatsApp, el teléfono es, si hablan desde aquí de México, nos mandan un mensaje al 81 8074-4431. O si nos quieren mandar un mensaje desde cualquier otra parte del mundo, puede ser al teléfono más 52 81, no, más 52 1 81 874 4431. ¿Ok? Para que nos manden un mensaje como este, miren. Saludos, chicharroneros. Siempre graban cuando no puedo escucharlos en vivo. Un abrazo desde Japón. Bolas desde Japón, saludos. Ah, y siempre olvido, soy Javier Garza. Saludos. Saludos, Javier, desde Japón. Pues todo salón, Javi. Saludos hasta allá. Y vamos a ver, miren. Ya, miren quién nos mandó una foto. Clor Alex, Miguel Clor Alex. No, no, no. Su bebé, ¿no? Mira. Hola, chicos, ¿cómo están? Soy Andy. Andy. Grande admiradora. Desgraciadamente no los he podido escuchar desde hace mucho porque donde vivo ya no tengo internet. Ahora me mudé a Pachuca, antes vivía en el Estado de México. Tiene mucho, mucho que no los escucho, los extraño. No sé si se acuerdan de mí, yo les dije ya me acuerdo que yo. Les iba a hablar ya cuando estuviera pariendo, no fue posible y la verdad se me olvidó. Pero pues me encanta escucharlos bajo sus podcasts. Pues nada, les mando muchos besos, saludos, me encanta su programa. Gracias, gracias Andy. Andy, qué buena onda. Mira, nos mandó una foto ya con su... con la bebé. Con su bebé, mira. Ah, cocha. Ay, qué bonita. Mira. Felicidades, Andy. Felicidades, Andy. Que esperemos que todo haya salido bastante bien. Sí, Andy. Y que nos diga... cocha. Dice, les mando mi foto de mi bendición. Se llama Lili. Mándenle, porfa, un saludo de los pingüinos. Ah, dale, sí. Pues un saludo para Lili. Un saludo para Lili. Y que haya salido todo muy bien en ese viaje. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Para Lili. Pero para Lili debería haber sido así como de cosa de Barney. De Barney. Hola, hola. Lili, ¿cómo estás? Qué lindo que te dices. Ya, muy bien. Ok. Y cuando para el ñero bro, ¿qué va a decir? ¡Pújale fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte puja! Marco Saldívar, ¿qué pasó, banda? Ese ñero, veo que anda bien tocado. Saludos a los que estén y gracias por hacernos pasar un rato de excelente relajo, porque de tanto escucharlos parece que ya los conozco. Gracias, banda charnera. No, gracias a esta mierda. Igual también de regreso, ¿no? De los mensajes que nos mandan, también. Ya parece que somos una comunidad, una hermandad. Sí, parece que nos... Fíjate, nos mandan fotos de sus bebés y todo. Está todo. Qué chido, güey. Está todo dar. ¿Tienes ¿Cómo, un cómo vine a mejorar este pedo? Tienes un... un temomón. Un tema más. Un temomón. Nomás me dejas ir a... Sí, bueno, sí, ahí dale. Lo vas digiriendo. Sí, sí, sí. Porque te va a tocar a ti también dar de este tema. ¿Ya vas a empezar? Sí, sí, sí. Sí. Son los 15 consejos útiles de psicología que cada uno debe saber. ¿Y por qué? Estas ideas y consejos de psicología te harán la vida más fácil y te ayudarán en situaciones de estrés. A ver, échale. Ahí te va. Espérame. ¿Qué te dice ahí? Déjame aprovechar que no es este, güey. Perdón. Al escuchar la música. Perdón. Fíjate, en el número uno. Consejos útiles de psicología. Ajá. Cuando ríen varias personas en un grupo, cada uno, por instinto, mira a la persona que le cae mejor o a la persona que le gustaría que fuera más cercana a él o a ella. Estate atento y así averiguarás a quién le caes mejor. Entonces, cuando en ese grupo hay mucha risa, voltea a ver. Voltea a ver y volteas a ver inconscientemente al que más. Y si no volteas a saber a nadie, es que nadie te cae. ¿Te cae bien? Si volteas al piso, güey, es que... No traes este... Salta el grupo. Sí. Pero puedo decir, cuando hay un grupo de chiquitas mamás y chilitos papás, uh-huh. Y que son solteros todos, pues empieza a hacer la broma. Ah, mira, aquí empieza a ver ya el coqueteo, ¿no? Órale. En el número 2, si estás nervioso antes de un evento o situación importante... Mastica goma de mascar, así te será más fácil relajarte, porque por naturaleza la ingesta de alimentos se asocia con la seguridad y la tranquilidad. Fíjate que eso yo he usado. ¿Sí? ¿Comes sí, antes lo... de...? No, empiezo a mascar. Garrote. Sí, me pongo un chicle cuando no, sí me... ¿Y es nervioso? Igual efectiva que la cañanga. No, la cañanga te relaja, ¿no? Sí, la cañanga es pero necesitas un estímulo. Sales relajadito. Sí, pero así como que déjame aventarme una cañanga ahorita como que pues, no, es más fácil por jugar el chicle. Un chicle, sí. Sí, estás esperando ahí a que te den el permiso para pasar a Estados Unidos. Pero te das una cañanga ahí. Te metes un chicle y ya, no pasa nada. Sí, cuando cruzas la frontera te pones nervioso. No. Cuando el permiso. Ah, también te pones nervioso con el permiso. Cuando ya tengo el hotel separado. Sí. Cuando es así como que. Y no hay garantía de regreso de la lana. Sí, dice, chinga, ya lo reservé y no. Nah. Pero esos perros huelen eso. ¿Quién? El miedo. Claro. El miedo. Te lo notan y. Mira, ya volvió el perro, el miedo. Los caninos y los de dos patas también. No, muy nervioso, nada. No, traes el pendiente de chinga, o sea, no traje nada como para si me piden algo, o sea. Cosas de ese tipo, pero no. Es que la racita que no vive aquí cerca de la frontera no puede saber así mucho. Para pasar a Estados Unidos por tierra, tienes más que sacar un permiso. ¿Más de 30 millas? ¿Sí? No, Ah, no, son más de 20 millas y tú das unas 5 más. Son como sí, creo que 30. La franja fronteriza, si pasas por tierra, por la frontera, y quieres ir más allá de Estados más adentro de Estados Unidos, 30 millas, tienes que sacar un permiso, que no es más que el mismo permiso que tramitas cuando viajas en avión, llegas y llegas a migración. Llegas a migración. Es lo mismo, nada más que acá, como es por tierra, pues hay riesgo de que te digan que no. Uh-huh. Digo, en avión también, pero es más difícil, ¿no? Aquí, ¿sabes qué? No te quiero dar permiso, vas para atrás, ¿no? Entonces, te reservas hotel o reservas no sé qué en San Antonio, Houston, no sé a dónde vayas, y no hay devolución, y que te digan que no, pues como que... Bueno, por eso hay que checar bien los papeles antes. Ay, exactamente. Okay. Mucha gente llega ahí con el pasaporte vencido y dice, bueno, por lo regular en tierra no te lo piden, pero el día que no lo lleves te lo llegan a pedir. Bueno, no, pero sí te lo piden cuando vas a sacar permiso. No siempre. Ah, no siempre. Por tierra. Por avión sí. Por avión obligatorio. Pero por tierra no siempre te lo piden. A veces nada más la visa, ¿no? A veces nada más la visa. Sí, sí, sí. Entonces de repente hay racita que se aventura y dice, nunca lo piden. Qué fuerte. Sí. O que te digan, oye, un recibo. ¿De dónde vives? ¿Algún comprobante de que vives? Pero no el elector, o sea, un comprobante de... Sí, la luz, el agua. Sí, de dónde vives. Hay que llevar todo eso. Sí, que o de qué te mantienes, o trabajas, o estudias, o cómo está el rollo. No, pues trabajo, a ver, pues, compruébame. Exacto. De que tú trabajas, ¿no? O algo, ¿de dónde? Y bolas, no me ha pasado a mí, y la verdad yo nunca llevo ningún papel así. Pero si vas mascando chicle. Pero con el chicle me relajo. Para los amigos de la migra. Exacto. De Estados Unidos. Aún no alguien mascando chicle. Párelo. Oríguelo. Viene nervioso. Lo que sí me pasó una vez, te los platico rápido, nada como anécdota, es que ya ves, te piden, bueno, llegas ahí a migración, presentas tu visa o tu pasaporte, y cada vez que pides un permiso tienes que poner las huellas digitales de ambas manos. Uh-huh. A veces nada más una, pero comúnmente son las dos. Y luego te toman como una foto. Es como te están fichando, ¿no? Prácticamente en los gringos, ¿no? Y te piden la del pie. Te toman la foto, ¿no? Te van a tomar huellas y póngase aquí la cámara, foto y órale, ¿no? Pero me toca a mí uno que ya, bueno, ¿a dónde van? Pues aquí, ¿no? Bueno, muy bien, a ver, yo iba con mi familia. Entonces las huellas, pues aquí están, ¿no? Y luego, a ver, la foto, ¿no? Pues ya me pongo ahí, ¿no? Y luego me dice, el de migración me dice, a ver... Y como son gringos, bueno, según esto son gringos, ¿no? Son gringos y como que a veces hablan inglés y no, y o medio español. Depende del humor que hablan. El mocho, sí. Me dice, me estaba tomando la foto y me dice, arréglese. Y yo, caray, arréglese. Bueno, pues ya me acomodo la camisa y todo. No, arréglese. Acérquese. Arréglame, bueno, pues me peiné. No, arréglese. Me hace así. Le digo, acérquese. perdón. Yo me estaba arreglando la camisa, me estaba peinando. Y dije, pues, ¿para qué quiero una foto mía bonita? Bueno, la camisa, porque el peinado, pues, la bata es mucho. No, le hago así más o menos poquito, ¿verdad? Oye, arréglese. Ya se rió el otro. Es que le estaba diciendo, arréglese. Y es acérquese. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa? Tercero. Tercero. Ok. Yo estaba partiendo aquí la hoja. Fíjate, ese me queda muy bien a mí. Y lo pongo en práctica. Si alguien te grita, mantén la calma. Es posible que eso enfurezca aún más a tu interlocutor. Esa la aplica, ¿no? Eso sí, bueno, es el muertito. Eso es la naturaleza. Sí, hacerte el muertito. Sí, sí. El que no oye sin nada. Pero después sentirá una fuerte sensación de culpa por su comportamiento. Y te va a pedir perdón. Sí, bueno, cuando te pida perdón, ya no andes tú. Ahora tú como, ahora me toca a mí. No, ya te chingaste. Si te quedaste callado, ya te chingaste. No fuiste bravo. Te hiciste el muertito, ahora te mueres. Ya le entró un remordimiento, ya te pide perdón. Ya mira, calladito, güey, ya. Ya no puedes hacer olas. El número 4. Si en determinada situación la respuesta de tu interlocutor no te satisface o sientes que no es la respuesta completa, no preguntes de nuevo. Sencillamente míralo fijamente a los ojos, eso lo obligará a continuar la conversación y finalmente decir lo que no había dicho hasta ese momento. ¿Eh? ¿Qué dijo? Que lo miraras a los ojos. Tú míralo, cuando no entiendas algo. Lo miras y dices, a ver, ¿qué? Ya no me miran los ojos. What are you talking about? No me estén viendo a los ojos. Es que no entendimos nada. Ah, ya sé. ¿Pero quieren que lo repita? No, ¿verdad? Vas a hacer un avioncito. Un huichicoli. Espérame tantito. Ya, las alas. Ahí va. El número 5. Ahí voy. Estoy a punto de arrancarlo. Ahí está. Tengo prisa. Tú sigues con los otros 5. Ah, en el número 5. ¿Y por qué no le leías y luego me pasabas la hoja, güey? Bueno, está bien. Es que quería que le fueras avanzando. Para que fueras. Déjale apartos. Ok, ahí va. Y sí, sirve que damos un respiro a la raza para que los conocimientos que estamos transmitiendo. Déjale, empiezo a romper los otros. Otros 5. No, sirve que vas leyendo ahí. Ah. Bueno, ahí va. Número 5. No solo las emociones se ven reflejadas en las expresiones faciales. Abusado con esto, sino que también al contrario. Así que si quieres sentirte feliz, sonríe lo más grande posible. Al final acabarás sonriendo sin tener que forzarlo. Cuando quieres empatía con alguien más, pues trata de que la risa sea lo más sincera posible. ¿Para qué? Para que te la creas y disfrutes el momento. Hay dos tipos de comunicación: la verbal y la no verbal. Y la no verbal. Y la escrita. No, y la visual. Hay un chingo. Bueno, la visual en un table es buena. Es que no iba a decir, pero no debía decirlo. Pero a ver. No, pero ya dilo. En las artes. De tu arte a mi arte. Prefiero mi arte. Cuando estás en un diálogo, están las dos comunicaciones: ajá, la verbal y la no verbal. Sí. Entonces, una cosa es lo que dices y otra cosa es cómo lo dices. Es correcto. Entonces, esa sonrisa que dices tú es, mira, entonces quiere decir que la comunicación es amena. Es cordial, ¿verdad? Uh-huh. O sea, somos cuates, no pasa nada, te estás riendo. En cambio, si me haces así como que... Por eso muchas veces cuando escribes algo por WhatsApp se puede malentender, o cuando mandas un mensaje, güey, a lo mejor no lo dices con un tono. Porque ahí no, ahí falta una comunicación. Exacto. Uh-huh. ¿Verdad? Hay una obstrucción. Ay, fíjate qué buen punto acaba de tocar el compis del WhatsApp, la de la información escrita, que es un error, que todo mundo que trae un teléfono se trata de comunicar más o se comunica más ahora por WhatsApp que la llamada. Oye, ya no te cuesta. Está incluida en los paquetes. Te mandas el mensaje a muchos al mismo tiempo. Para eso es el WhatsApp. Para cuando tienes a varios integrantes y mandas la comunicación para todos, el comunicado para todos, sí. Pero no para uno. El uno a uno, pues agarras el teléfono. No, y ya. Pues para uno, ¿para qué te mandas tú un mensaje? Pues sí, ¿verdad? Para el otro. Dice, pero no, si estás solo. Me voy a mandar un mensaje a uno mismo. Yo tengo un grupo donde nada más está mi tío y yo. Y yo mismo me contesto. Está bueno ese grupo. Es un grupo de dos. Me divierto mucho. Ahí no tengo conflicto. No. O sea, nos peleamos y nos contentamos. El sexto. ¿El sexo? Sexto. Ah. Dentro de lo posible, procura no empezar tus frases con "yo creo que". Me parece. Es evidente que si lo dices es porque así te parece. Pero si no lo pronuncias, puede mostrar algo de inseguridad en lo que dices. O sea, si dices, yo creo que el verdolaga tiene que pagar las dos apuestas. Pues como quiera lo crees, pero si lo dices, das inseguridad. Digo, el verdolaga tiene que pagar las dos apuestas. Exactamente. ¿Verdad? Ah, ok. Y así te la creo más y las tiene que pagar. Ah, ok. Pues dices, yo creo, ya, pues. Ya agarré la otra. Pues puede ser que no. Ah, no, el verdolaga tiene que pagar las dos apuestas. Así sí me creen. ¿Sí me crees o...? Sí, te creo. Ay, qué bueno. Ni me parece, ¿ves? No. No, ok. Tiene que pagar. Eso, ahí entra entonces también la palabra que traen ahorita mucho de moda los estudiantes. YOLO. YOLO. No. Literal. Literal. Literal lo que te estoy diciendo. Literal lo que te estoy diciendo. Estás poniendo... LIT. Ahora que... Ah, para cortar palabras. LIT. LIT. O sea, en serio lo que... LIT. Sí. Y el sí sacas, ¿no? Sí sacas. Sí sacas. O, ¿neta? No te estoy diciendo mentiras, güey. ¿Por qué me preguntas, neta? ¿No? Digo, pues a lo mejor estás mal. ¿Neta? ¿Neta que me estás diciendo esto? O sea, no te arrepentas. Sí sacas, güey. Sí sacas. Eso de sacas, no, nunca he entendido. Mira, ven. Quiere decir que estoy ya viejo, güey. Me arréglate. ¿Sí sacas? Ven, arréglate. ¿Sí sacas? Mira, si sacas. Arréglate. A ver, sácamela. El séptimo, así como mi compito Marciño en el torneo del Royal. Ah, lo tenía que decir, güey, que antes el séptimo. Perdón, compita, no se crea. ¿Qué fue? Yo no he hablado con... Sí, güey, hablé con él hace poquito, esta semana. Bueno, el séptimo, ¿ya te vas? Voy al baño. Espérate, güey, me falta. Ah, bueno, okay, sí, no voy al baño. Oh, bueno, ahorita vengo. ¿Digo el séptimo o me sigo burlando de Marciño? No te creas, güey. Séptimo. Antes de reuniones importantes o entrevistas de trabajo, imagina que la persona que tendrás enfrente es tu viejo amigo. Así vas a sentirte más libre y vas a preocuparte menos. Y te van a ver más relajado, güey. Eso sí funciona, ¿eh? Sí, güey. Eso es cuando me agarraste con un cheto. Cuando vas a una entrevista de trabajo, siempre tienes que... Digo, aparte de hacer sentir al entrevistador que es así cordial la entrevista, uh-huh. Si tú te lo imaginas como si fuera un amigo, te relajas. Sí. Y sí funciona, porque como que tú ya te sientes en confianza y tus respuestas son como que más sinceras, ¿no? Exactamente. Y si mascas chicle antes, vas relajado. Más relajado. Vas más relajado. Entonces ya cuando confianza y relajado, güey, pues cae. Ahora, pero no entres con mascando chicle, ¿verdad? Exacto. No digas yo creo. Está cabrón. Todo. Yo creo. O ya si se pone agresivo hasta el muertito. Y aplicas todas las... Aplicas todas. Bueno. 8. Si aprendes a expresar un poco más de alegría al encontrarte con alguien que no te cae tan bien, entonces con el paso del tiempo, en realidad, te vas a alegrar más de ver a esa persona. Oh, también es cierto eso, güey. Sí, güey. A mí me pasó con el chef. Ay, ¿de qué te ríes, güey? No sé, güey, pero... Si vas a llegar, pero, pero fue tan sincera esa risa que también me dio risa. Sí, yo le sonreía. Y le echabas ojitos también. Le echaba ojitos y mira, ya ves, ya me caí. Digo, ya le caigo bien. No te creas, mi chef, un abrazo. Noveno, las personas tienden a ceder ante algo pequeño. Uy, o sea, me parece que lo lea Pietro. Si antes ya te han negado algo más grande, por ejemplo, papá, cómprame un juguete costoso. No, entonces déjame ir al parque. Está bien. Ah. O sea, esa tiene que decirse el Pietro Bond. Sí. Oye, chiquita mamá, quiero una camioneta nueva. Sí, voy a ir a comprarme un carro. No. Entonces, bueno, déjame ir a grabar entonces, porque bueno, sí te... Esto es algo más pequeño si te dan la chance. Sí. Pero tírate a matar, güey, para arriba, güey, para que realmente sea pequeño. Si wey. Te dice que sí, bueno, pues ya. Tú dile, ¿sabes que voy a ir a un table? No. Bueno, voy a ir a grabar. Voy con mis amigos. Okay, va, perfecto, eso sí. Voy a comprar una bici al amigo bro. No. Bueno, voy al podcast. Sí. Ándale, ve. Está buena esa. Sí, esa está buena. Hay que aplicarla. Buena. ¿Cuántos son? Son 15, güey, yo voy en el décimo. Te vas a aventar los últimos 5. No, sí, no, ya comienzo. 5. Los síntomas fisiológicos del estrés se parecen mucho a los síntomas de la emoción y la alegría. Se hace difícil respirar, se aumenta el ritmo cardíaco y etcétera. Si consigues ver determinada situación de estrés como un reto positivo y que te alegra, el efecto negativo se reduce. Tenerlo en serio. Adelántate los de corredito. Son un chorro. Número 11. Generalmente la gente no puede diferenciar la seguridad en sí mismo de si en realidad tienes idea de lo que estás haciendo. Tú muéstrate bien seguro, como si supieses la solución al problema, y la gente te seguirá. Te la van a creer. Aunque sea mentira. Exacto. O sea, es cuando tú respondes, tienes que responder seguro. Comúnmente la gente no sabe diferenciar cuando tienes así. Ya ves que te dicen, oye, que te o te cuentan algo, ¿no? De que, no, fíjate que pasó esto y que no sé qué, que no sé. Pero con una seguridad en ti mismo, igual y aunque no sea verdad, te la van a creer. ¿Verdad? Abusado con eso. Cuando llegas a algún estacionamiento de alguna empresa, que ya a veces están restringidos los estacionamientos o los cajones de visitante. No, ya los tengo llenos. Oh, vengo para una cita con dirección general. Necesito entrar. aunque no haya lugar, te dejan pasar, pero llegas con esa seguridad, ¿no? Ah, buena, es buena, un tipo ahí muy bueno. Sí, nunca encuentro estacionamiento. O en el estadio, fíjate, ahora que hablamos de fútbol. Al estadio de... Soy hermano de Guiñac. No. Ah. ¿Te parece? Sí, pásale. Ah, de verdad. No, al estacionamiento de prensa. Oye, soy de prensa. Vengo de tal cadena. Pásale. Neta. No te piden nada, pero tienes que llegar con esa seguridad. Con la seguridad, si no te dicen, ¿qué? Bueno, muy bien. Número 12. Si debes... traigo otro ejemplo. No, dale. Si debes trabajar con personas cada día, coloca un espejo detrás tuyo. Fíjate, eso lo pueden aplicar, o sea, los que... Tú, por ejemplo, la manera que tienes tu oficina, así, toda. Sí. Se pones un espejo detrás, fíjate. ¿Al lado del campo del golf o...? No, de las caballerizas. Ok, perfecto. Dice, muchos de tus clientes se comportarán mejor y la razón es simple. Nadie quiere ver su propia cara de molestia y de furia, güey. O sea, entonces tienes un espejo atrás tuyo y están... ¿Cuándo estás negociando algo? ¿Lo puedes poner un espejo en tu recámara? En el cuarto espejo, en la recámara, en el baño, en la sala, en la cocina. Ahí matas dos pájaros de un tiro. No puede ver su propia furia y a tú la vez te sirve para cuando estás. Vamos a vernos en el espejo, mira. Por eso la gente es feliz en los moteles. ¿Y en el techo por qué? Para que no veas tu cara de furia. No, es que no quiero ver mi... ¿O sirve para ambas también? También. O ver tu rayuela. Número 13. Si en una reunión esperas que alguien te critique o ataque, de repente intenta sentarte cerca de esa persona. En este caso, lo más probable es que su posible reacción sea más suave y no podrá hacerte el mismo show que hubiese podido crear si estuviese sentado a cierta distancia de ti. Uh-huh. O sea, si... Si lo tienes cerca, lo inhibes. Por eso inhibes. Dicen, a los amigos hay que tenerlos cerca, a los enemigos hay que tenerlos más cerca, güey. Número 14. Es mejor tener una primera cita romántica en un lugar donde tú y tu nueva pareja estén rodeados de emociones positivas. Así, automáticamente, esas emociones estarán asociadas a ti. O sea, si... La primera cita con tu chiquita mamá, ¿verdad? Que ya estás quedando y todo, pues que sea. La llevas al estadio, no le gusta el fútbol. No, pues te lleva a la mejor en algún lugar que esté las emociones a toda. Al motel. Motel. Al Kioto. Ay, perdón. No, es patrocinio. Lo dije lo pensé. Número 15. Cuando conozcas a alguien, intenta descubrir cuál es su color de ojos. El contacto visual aumenta las probabilidades de que haya química y simpatía entre esa persona y tú. A ver, ¿de qué color tengo los ojos, cabrones? A ver. Cafés. Los tienes del mismo color que el anochecer. Color caca. ¿Ya los visto? O ya le vi los dos. Digo, los dos ojos de la cara. Y el cíclope. ¿El mil qué? El mil arrugas. Mil arrugas. Siempre le digo mil hojas. Y el mil hojas. Cuando compre un pastel mil hojas. No te vas a acordar. Pues por eso, porque quiero comprarme uno, güey. Por eso no me confundo. Oye, ahorita resulta que está la onda. No sé si sabían ustedes, se ha hecho viral esta noticia de que ya en algunos países están tratando. Que en algunos países ya se está haciendo como una regla de que los aguacates. Bueno, uh-huh. Para empezar, el aguacate ahorita está carísimo. 90 y tantos el kilo. No sé si en todo México, pero aquí, al menos en Monterrey, está carísimo. Ya te cuesta casi como un kilo de carne, güey. El aguacate, güey. O sea, muy bien. Qué bueno que no te gusta, güey. Si no. De hecho, la mascarilla va a ser de aguacate. Oye, con queso. Y fresas y... Hijo eso. ¿Por es hacer daño, güey? Es hacer pago de apuesta. Es pago de apuesta. Pago de apuesta, compita. ¿Por qué crees que a mí me gustó vestirme de Iron Man? Sí, te gusta. Sí. Hay que volverlo a hacer. ¿Qué pierde la América? Entonces... ya están pidiendo que los aguacates traigan un instructivo, güey. Ah, Ah, es que hubo varios que se cortaron, ¿no? Sí, ahora resulta que ha habido muchas heridas porque la gente, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, no sabe cortar el aguacate, no sabe abrir el aguacate. Entonces lo agarran así, lo ponen en una mano con el cuchillo y lo empiezan a cortar y ¡vola! Siempre se cortan la mano, güey. Entonces han llegado muchas personas con heridas en las manos por corte de aguacate. Pero pues el limón no trae instructivo, güey. Pero es que el aguacate lo agarras así con la mano y ahí mismo lo cortas. Ajá. Y acá el limón pues lo agarras en una tabla o algo y lo cortas. Es más fácil, ¿no?, el limón que el aguacate. En teoría. Hay muchas verduras, o sea, que te puedes cortar. Pero precisamente el aguacate es el que agarras con la mano, lo cortas agarrándolo en la mano. Para quitarle el hueso, cuando lo partes a la mitad, ¿no? Quieres quitarle el hueso. Entonces dice que como ya ha habido muchas heridas a nivel mundial, que el aguacate debe tener un instructivo para decir cómo se debe cortar. No, imagínate que aquí en México tenemos que, pues, aquí agarre el aguacate. Ponlo de esta forma, ¿no? Y abusado. Tienes que cortarlo despacito. Advertencia. No, en Italia. La diestra. Con la diestra y la siniestra. Lo cortas con la diestra y lo agarras con la siniestra. Qué loco, ¿no? O sea, no puede ser posible que se necesite tanta... Pues que vean un tutorial ahí en YouTube. Ya, vámonos. Así pues sí, es. Que le pongan una liga de YouTube al aguacate. Ah, la dirección. Sí, instrucción. Y un código QR. Los que hablan de tu teléfono y te aparece. Tutorial. Es más, que la cáscara ya venga con el código QR... Oye. De nacimiento. Vi un video. ¿Por qué? Que no, pero ah. Otro. Bueno, ese sí lo vi, pero en otro video. Me llamó mucho la atención porque se supone que están en que es como, no sé si un concurso o ganó algo. No sé, no puse mucha atención. Pero resulta que está una persona en una tienda, por decirte algo, Best Buy, o alguna tienda electrónica muy grande, muy, muy grande, y dice que le dan chance de tomar lo que quiera en 150 segundos. Estamos hablando que es 2 minutos. ¿Dos minutos? Pero lo ponen en la entrada a la persona, no sé, necesito bueno, ver dos otra situación. Son 120. Ah, 2 minutos. Dos minutos y piquito, cacho, ¿no? Sí. 2 minutos y medio. Ándale. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, lo ponen en la puerta de entrada. Ahí están todas las personas. Y está el video y la cámara y todo. Y dice, órale, como que ganó algo. Y dice, tienes 150 segundos para agarrar lo que tú quieras. Pero lo tienes que ir por él. Tienes que regresar aquí y ponerlo otra, en una caja. Ir por otra. Y por otra cosa. Lo que tú quieras. No puedes usar ni un carrito. No puedes. No, tiene que ser. Lo debes de traer con la mano. Y una, o sea, sola cosa. No. Cosa por vuelta. No. Lo que te alcance en la mano, regresas. Exactamente. Con los dos brazos. Entonces tú tienes que ir, regresar y volver a ir y volver a regresar. O sea, no puedes dejar aquí en medio y luego juntas todo aquí y luego te lo traes. Mi pregunta es, ¿qué harías? ¿Qué es lo primero que ustedes agarrarían? La lavadora, güey, que me hace falta en la casa. No, pero esa no la puedes agarrar, güey. No, ya sé. Tiene que caber en una caja. O sea, una caja, es una caja grande la que tienen ahí. Ah, tiene que caber en una caja. Sí, tienes que ponerlo dentro de una caja. No te puedes traer un televisor. A lo mejor sí. No, fíjate que sí. Sí puedes traerte. Lo tienes que traer. No necesariamente, a lo mejor sí me equivoqué. No necesariamente lo tienes que meter en la caja. Okay. Lo tienes que traer. Una lavadora, un refrigerador, no la puedes traer. No, claro que no. ¿Verdad? O sea, no puedes ir. Y si lo pudieras traer... Bueno, yo sí puedo, pues ahí, jalo fierro. Pero si pudieras, pues a lo mejor te consume los 150 minutos más el refri. Exacto. O nada más la lavadora, o no sé. ¿Ustedes qué es lo primero que irían a agarrar? En una tienda de electrónica. Fíjate, a lo mejor lo que es una caja de pantalla... Y ahí echas más cosas. No, tienes que traerlo. No, es como que haces como un carrito y te lo traes. No. No, no puedes poner la pantalla y traer, poner cosas arriba y traerte. Por eso te preguntaba, ¿es? No, no, o sea, una sola cosa. No, no puedes. O sea, okay, agarra la pantalla y ¿quién te lo echa? ¿Quién te echa las cosas arriba? Allá la agarraste y no puedes bajarla. O, pues la bajas, echas la cosas y no la vuelves a cargar. La vuelves a cargar y sales disparado. Bueno, a lo mejor lo puedes hacer, pero ¿de qué tamaño tiene que ser la pantalla para que tú mismo la puedas cargar? No puede pasar de 50. No, pues que tú la puedas cargar como mesa, güey. De 50 sí puedes. No, hombre, güey. No, no, una caja de una pantalla de 50 pulgadas y luego le echas cosas encima, güey, y luego te la estás cargando. Digo, a lo mejor por la adrenalina, va, pero. pero tienes que 150 segundos, güey. Tienes para traer lo que tú quieras, güey. Es que, güey, te diría que iría por un PlayStation, pero ya tengo. O agarras para hacer negocio. Te vas a los celulares. Todas las cajas posibles que te quepan en los brazos y avientas. Y luego una pantalla. Todo lo que veas en el exhibidor. ¿Ahí? No sé si los celulares estén en el exhibidor. Si iPad, sí, eso no creo, sí. Yo, esta persona, lo primero que trajo, digo, no sé si coincidan, se trajo una pantalla de 70 pulgadas, una cosa así, arrastrando. Arrastrando. Ah, entonces se puede arrastrar. Sí, sí puedes arrastrar. Entonces le echas cosas y la vas empujando. El verdolaga está bien. Pero no, no puedes, o sea, es que. Necesitan no quieres ver el video. Que gane el verdolaga. Es que, no, necesitan ver el video porque es muy difícil, por ejemplo, agarrar algo y luego echarle cosas encima y luego arrastrarlo. Se te va a consumir los 150 segundos. Uh-huh. O sea, sí tienes que pensar en eso. Fíjate, todo eso lo estamos pensando ahorita, pero el chavo es de que en ese momento, ¿qué es lo primero que agarro? Entonces, ¿qué agarro? Entonces, agarra, empuja la pantalla, no le echa nada, como uh-huh. dice el verdolaga. Ah, agarró la pantalla y la arrastró. Está carísimo, digo, está pesadísimo. La arrastró hasta donde regresó y agarró lo que pudo agarrar. Fueron como unas 5 o 6 MacBooks. Ahí está. Fíjate, el verdolaga no está. Las laptops, agarró laptops que estaban ahí. Y luego agarró, ay, no me acuerdo bien, pero unos audífonos. Agarró un bonche, varias cajas de audífonos y regresó y luego creo que agarró. Si paso por el pasillo de calzones, agarro también un paquetito. Me hace falta. Es de electrónica, güey, la tienda. Ah, bueno, es que estoy, me imagino en Costco. Sí, no, yo también agarro unos calzones. Unos calzoncitos, calcetines. Que ya están muy flameados. Y aprovecho. Es que imagínate, sería. Y luego deja tú, ya, okay, en ese momento. Y aparte. Como es una tienda tan grande y sí. Resulta que de donde estás hasta lo que tú quieres está hasta el fondo. Hecho más. Regresas, si se te va el tiempo, o sea, el minuto rápido, tranquilamente, güey. Tranquilamente, más, por más que corras rápido, ahora estás corriendo y con las cosas cargando, pues ya se te dificulta y lo que se cae se queda. No, no puedes volver a agarrar. No, no, aquí no. Sí, sí, lo puedo agarrar y ya lo llevo, pero... ¿Y evaluaron lo que se llevó? No. Ya no vi, ya, estaba viendo el final, ya no lo viste. Mira. Aquí está el video, se lo voy a poner, es que... Lo ponemos en Facebook. Lo vamos a compartir, pero aquí está, mira, ya están esperando, está la línea de meta, para describirlo un poquito, y le hacen el conteo, y empieza, y se arranca. Ahí aparte le pusieron una GoPro en la cabeza. Para que, mira... No es una, es una pantalla. Son dos pantallas. De 55. Las arrastra, las va arrastrando. Pero te tardas un buen en arrastrarlas, güey. Claro, mira, le va a echar algo arriba. ¿Qué le echó? Una simple. Mira, ves que sí, lo estaba echando una caga, por eso me acordaba. Y lo regresa corriendo bien lejos que está lo que quiere. Va corriendo y va buscando las computadoras y ahí agarra las laptops, son unas MacBooks, mira, y todas las que puede agarrar son cinco computadoras, cinco. Qué güey, haces una torre y pues es que te pierdes tiempo, güey. Sí, estás perdiendo el tiempo, entonces va corriendo y la gente le queda bien lejos, güey. Y todavía le quedan 100 segundos, güey. Y luego deja tú, llega y las avienta, de ahí no vale la garantía, están golpeadas. Y que va, ¿qué me va hace otra falta? Vez corriendo. Una impresora. Va corriendo otra vez, ¿qué es lo que va a agarrar? Un oso de peluche. Agarró una cámara fotográfica. Ahí está. Ah, las cámaras fotográficas. Varias Canon o Nikon. Pero es lo que te digo, o sea, mira, agarras y eso es lo que puedes cargar, o sea. Es que eso hubiera hecho con las laptops también. Hacer una torrecita y si te traes más de 5. Pues, pero bueno, el estrés. Necesitas correr. Pero sí te pueden mermar tiempo para ir después ir por otra cosa. Exacto. Ayer me pusieron el tiempo, güey. No, pero mira, ya va bien cansado, güey. Y mira, se le pueden caer, güey. Es que se le va a caer, mira. Agarró unos lentes también. Y ahí los avienta en la caja. 24 mil euros van. Y todavía le quedan 50 segundos, güey. Y lleva 24 mil euros. Madres, güey. Ahí la estrategia es, vete primero a lo más lejos. Ahí es lo primero que agarró. Una caja para poner cosas arriba, güey, a hueso. ¿Ahí que son teléfonos? También Samsung. Parece que son como teléfonos inteligentes de Samsung. A y cargadores. ¿Cómo se llama? Estuches. Pero mira, por más que lo quieras usar, algo como alguna se mesita. Se le cayó uno. Sí, o sea, es difícil. Dos, tres. Ahí va tirando todo, pues que le quedan 20 segundos, güey. Y es por tiempo. Entonces llega, lo avienta y va a regresarse por otra cosa. No han puesto el tiempo. Ah, le quedan 7 segundos. ¿Y qué agarró? Lo primero que encontró, güey. Un módulo, un ¿cómo se llama? Un display. Un refrigerador. Ya. Ahí está, ¿ves? Es difícil. O sea, parece, no hombre, yo agarraría esto y esto y lo haría bien fácil. Y no, la verdad sí. Ya cuando estás en ese momento hay que entrenar, hay que entrenar. Por sí. Fíjate, no está el chef Putin, pero imagínate en un local así, pero de cocina. ¿Cuántos sartenes no agarraría? Cucharas, palas y pinzas, sí. Cuchillos. Fíjate, dice Alfredo Reyes, que está aquí en el chat. Al Reyes dice, agarrar puros iPhone 7 Plus. ¿Con eso? Y con eso llenas. Sí. Y luego ya los vendes. Eso y las Mac estuvo muy... Pues, eso cuesta un chingo, güey. Claro. 5 Macs. ¿Cuánto cuestan aquí en el mercado, yo en creo México? Que sí, yo creo que sí se agendó 20 mil pesos cuestan aquí la Mac, ¿no? La MacBook. Y parece que agarró la MacBook. A lo mejor no la Air. Pues unos 20 por cada una. Perdido por 5, ya son 100 mil pesos ahí. ¿Las vendes? Ya. Sí, claro, güey. O sea, agarras una si quieres. Y yo se la regalaría, pero bueno, no me costaron nada. A mis amigos. La rifaría aquí a todos los escuchas del grupo. No quiero ganarte seguidores. Güey. Pero primero me tienen que dar like en Twitter. Vamos a hacer que. Y ahí se empieza a incrementar. Vamos por Talía, banda. Vamos por Talía. Por ya, si... ya Fer HD no es mi meta, es Talía. No, por Paulina Rubio. No quiero el primero. Ah, no quieres. Por cierto, banda, les recordamos que se suscriban a nuestra página a nuestro canal de YouTube. Ahí es donde subimos todos los pagos de apuestas y todas las tonterías que hacemos. Suscríbanse, búscanos como Chicharrón con Pelos Podcast. Le ponen así en YouTube, ahí sale luego el canal, le dan ahí, se suscriben y pueden ver todas estas locuras. Tonterías que hacemos. Y si quiere estar más cerca con nosotros, suscríbase al grupo de Chicharrón con Pelos en Facebook. Uh-huh. Acuérdense nada más requisitos, es que pues sí sean sus cuentas, güey, tengan una foto ahí de ustedes, preferentemente. ¿Ya vieron todos los que están sin foto? Pues, sí, hay muchos sin foto y pues no. O cuentas recién creadas sin foto, pues menos, güey. Sí, pues está así. Se inscribió en el 2017. No queremos spam ni cuentas piratas, ni eso. Que sea una comunidad, una racita ahí de, del grupo, que compartamos cosas, que nos divirtamos, que digamos tonterías, que sea un rato, que te metes al grupo y veas algún chiste, algún video chusco, lo que sea, un rato agradable, eso es la intención. Vamos a ver otro mensajito que nos mandaron. Un saludo a Talitog de acá desde Dallas, Texas. Talitog. Un saludo para los tres ahí que están grabando. Gracias. Espero que tengan un buen podcast. Ahí los descargo mañana o cuando pongan el link. También un saludo al compa Alfredo Reyes, que también vive acá en Dallas, Texas. Bueno, pues bonito, espero que siga pasándola bien y que disfruten la grabación del podcast. Adiós. Órale, gracias. Saludos a Talito desde Dallas. Desde Dallas. Dallas. Y que le mando un saludo a Alfredo Reyes. Que sí, Al Reyes. Y vamos a ver el último mensaje que tenemos para el día de hoy. ¿Qué tranza, chichinecas? Ñero, bro. Pues un saludo para ustedes y para la mamá del verdolaga. Con todo respeto, pues le mando un ¿qué fue? Con todo cariño para la señora. No la conozco, no tengo el gusto. Qué bueno, ¿eh? Pero con mucho cariño y gracias a buena vibra. Gracias. Pues las ocurrencias me salen solas de repente. Se me ocurre casi toda la semana estar pensando que voy a decir, qué jalada voy a decir con ustedes. Y pues ahí queda y a ver qué pasa. Y no, pues gracias a ustedes también que me dan la oportunidad. Al Cano La Sagrada, me lo saludan, al Pietro Bon, al amigo Bro y a todos los camaradas que van para allá, que se han dado su vuelta con ustedes. Y no, anda, pues un agasajo estar con ustedes y que me den chance de mandar mis mensajes. Y pues aquí trabajando, y sí, yo soy de León, Guanajuato, pero radico de este lado del charco. Y pues desde pequeño ser fiera es un orgullo. Y como dijo José Alfredo, pues acá de este lado en Milión, Guanajuato, la vida no vale nada. Y si vale, oh, ya se cayó. Pues vale cara. Bueno, banda, un saludo para ustedes, señor Bro. Qué fuerte. Oh, por cierto, no tengo ni un vicio. El vicio más grande que tengo, pues, es mi chiquita mamá. De repente se pone un obriago, ¿eh? De repente. Pero no entrarle a esa, no, simplemente, pues, jaladas que se le ocurren a uno. Es como, no sé, ¿cómo se le dice eso? Es mi hobby. Me desestresa estar ahí escuchándolos. Y gracias por su apoyo, banda, y pues, a darle. Un saludo para todos y también para la comunidad gay. Para el Pietro. Saludos, banda. Ñero Bro. Qué fuerte. Qué fuerte. Eso es bueno saber que no tiene vicios, güey. Ya lo podemos invitar a la chicharra convivencia. Tenía pendiente, güey. No sabíamos invitar. Gracias, Ñero Bro. Gracias. Ahí le voy a pasar ahí el episodio a la jefa verdolaga. A la madrelaga, güey. Usuarios en redes sociales reportaron la caída de la aplicación de WhatsApp. Hablando de WhatsApp. Otra vez hoy, ¿no? Otra vez. Por segunda vez en dos semanas. Según el sitio downdetector.com, la falla comenzó alrededor de las 11 de la mañana en diferentes partes del mundo. Algunos países en los que se reportó la caída son Italia, India, Brasil, Reino Unido, Alemania y España. En México, WhatsApp falló alrededor de las 12, pero regresó a la normalidad en pocos minutos. En otros países continúa la caída, güey. Todavía. ¿Ya ves que pasó eso hace, qué, una semana, dos semanas? Hace dos semanas. Que empezó la crisis y ya, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer sin WhatsApp? Pues hablas por teléfono, güey. Pues, ¿qué es lo que tienes en las manos? Un teléfono. Fíjate, que sirve también para hablar, ¿eh? Sí. Sirve para hablar. Y no, y también... Esa fue la primicia de... Los chavos de ahora lo agarran para ver la tele. Netflix, película... No es un televisor. Es bueno, un teléfono ya inteligente, pero... Ya es, güey. Ya el consumo de contenido ya... ¿Por qué crees que las... por ejemplo, Televisa anda en crisis y... Ah, sí, sí, sí. Se lo está comiendo, se lo está comiendo. El pero YouTube, el teléfono, wey, es el teléfono. Ahora, eso ya conéctalo, fíjate, a la tele. Y ya cualquier programa... Cualquier programa ya tiene, ya lo puedes ver en Blin, en Netflix, en la donde sea, ¿no? Donde sea, en YouTube. O sea, si no lo viste, lo puedes volver a ver en YouTube. Ahí de seguro va a caer. Las novelas ahí sí yo las veo. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué? Ay, traigo el tema de verdolaga. ¿Qué? ¿Cómo era el...? Se me olvidó con el tema. No, la frase de verdolaga, casos de la vida. Ah. Y sí quiero preguntarle a la raza que nos está escuchando, a ustedes también, a ver qué opinan de esto que me sucedió. Hay un compañero ahí en la oficina, guapo, me coquetea mucho, no. Hay un cuate ahí en la oficina, ¿qué dices tú? Bueno, pues, es camarada, y el día de ayer tenía un evento, se me hizo tarde, y se empató con otro evento ahí en la oficina. Y le hablé, y le dije, oye, hazme un paro. Voy en camino, pero no llego para empezar la transmisión en Facebook de lo que había que transmitir ahí en el trabajo. Empieza tú, por favor. Y primero me dice, pero ¿cómo? Desde mi celular no puedo. No, ahí está el iPad de la oficina. Hazme el favor de... Empieza tú la transmisión, ahorita llego. En 15 minutos estoy ahí. Nomás empieza tú porque ya me están esperando. No, no puedo, déjame ver. Ahorita a ver quién te consigo. Entonces busqué ayuda por otro lado. Cuando llego a los 10, 15 minutos, estaba fumando afuera el vato. Primero me dijo que estaba muy ocupado y que no podía. Y llego a los 10, 15 minutos y estaba fumando afuera el vato. Llego yo, ya empiezo a seguir la transmisión. Entonces dices, chingado, como camarada de oficina, le pides un tirón, se negó y lo encuentras afuera fumando porque te dijo que estaba muy ocupado. ¿Cómo clasifican a ese tipo de compañeros o a ese tipo de gente que le pides un tirón y que era nada más agarrar el iPad, ponerlo y ya, no, dame 10 minutos, ayúdame en esos 10 minutos? Se te pasó, güey. Se te pasó de lanza. Se te pasó de lanza, güey. Y pues nada más. Y la cosa es que, bueno. ¿Cómo se llama? ¿Para qué más? Y lo dices tú, bueno, se te va a ofrecer. Porque así es, así pasa, ¿no? Es la vida da tantas vueltas y en la tarde ya me estaba hablando para pedirme otras cosas. ¿Y lo hiciste? No para pedirme, para pedirme información. Le dije, bueno, mira, no es conmigo, esto es con esto, es con esto. No lo mandé a la fregada. Yo que la próxima te sientes al lado de él. Cercano. Pongas un espejo atrás de ti. Lo mires a los ojos y te imaginas que es como si fuera un amigo, güey. Te vas a sentir en confianza. Aplica cualquiera de las... De las 15. Masca chicle, güey, y ya. Puedes mascar chicle. Cuando lo vuelva a ver. Y luego le dices, no, estás mascando chicle, güey. O sea... No, pero increíble. Dices, hijo, qué gacho. ¿Y le dijiste? Sí, después lo vi y le dije, oye... Pero es de la típica gente que se escuda en otras cosas, te da mil excusas, que no vas a poder. Te dices, está bueno, nomás que ya quedó anclado que tú no vales. Si ocupas un paro, güey, dinos, güey, juntamos varias bandas, güey. Y vamos. Los Tigres. Ah, los Tigres. Unos Tigres y unos Rayados. Entonces un paro, güey. Ahora, ¿a quién le va? No sabes, ¿a quién le va? ¿Rayados o Tigres? Creo que Rayados. Ah, pues le ponemos una... Nos juntamos ahí los de Libres y Locos y le vamos y... No, por ejemplo, dice Alfredo Reyes, no es ni compañero, es colega de trabajo. O sea, ya queda en colega. Exacto. Sí, sí, mala leche. Pues sí, se te pasa. Pero pues en cada trabajo hay alguien así, ¿no? Ahí. Pues ahí la cosa es no agarrar coraje y verlo con inteligencia y que al rato que se ofrezca... Va de regreso. Se te va a ofrecer. Que no hay que verlo así tampoco, pero bueno. Ay, güey. Iba a decir algo ahorita, pero se me olvidó. A ver si te levantas. No, es que fui a ver una película que se llama La del robo. Chica, se me olvidó, güey. Ah, la de Eugenio Derbez. No. Oye, no. ¿Qué? Latin Lover. Ah, ya me acordé. Antes de eso, la canción esta, la de Despacito, esta súper famosa, la cual. La de los Tigres. Sí. ¿La del Tuca? La del Tuquita. Oye, sigan a Piri Ramones, es buen cuate y hace buenas parodias de ahí del Tuca Ferretti. Y sacó la canción de Despacito con el tema este del clásico. Pero yo lo que iba a decir es que esta canción de Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, ya ves que hay una versión ya con. Con Justin Bieber, ¿no? Sí. ¿Es verdad o es mentira? No, es verdad. Justin Bieber grabó una... ¿Y que canta en español? Su pedazo. Sí, canta... Primero canta en inglés. ¿No la han escuchado esa canción? Sí, un pedacito. Sí. Canta en inglés y después hace las frases en español. Las mismas frases que hacen. Mira, despacito. Sí, es la... Slowly. Ponle porque yo dice en inglés slowly Justin. Mira, primero canta. Canta en inglés. Sí, él la conoce como slowly. Slowly. Él la conoce así, pero canta en español. Mira. Ese es Justin. Ese es Justin Bieber. Entonces canta su pedazo en inglés. Sí, bien. Sí, bastante bien. El mismo timbre de que cuando estaba hueco, ¿no? Casi que nomás un poquito más madura la voz. Sí, sí, sí, más o menos. Pero fíjate que qué tanto éxito tuvo la canción que Justin Bieber dijo, yo grabo un pedazo, güey. Sí. Ya empieza en español. Lo voy a adelantar tantito para que... Mira. Ahí está cantando en español. Ahí no. ¿Y para que le atine? Ahí va. Bueno, este es Daddy Yankee. Slowly, slowly. Ahí es Justin Bieber. Deja que te diga cosas al oído. Bueno, y lo que iba con esta canción es que ya está. Es la primer canción en español que se coloca en primer lugar de las listas de Billboard en Estados Unidos. No. Entonces, ya digo, tú pusiste un meme, ¿no? En la página de Charrón con Pelos de Facebook. Ajá. ¿Sí lo pusiste tú? ¿O quién lo puso? ¿Lo Emanuel? Yo no. Que despacio. Ah, sí, sí, sí, la caricatura. Así como que ya. Esa canción ya harto. Ya, ya. Pero está buena, güey. Despacito. This is how we do it down in Puerto Rico. Bueno, ese es This is how we do it. This is how we do it. Entonces, tanto éxito ha tenido esta canción ya con Justin Bieber, que se colocó en primer lugar de las listas de popularidad en Estados Unidos. Entonces le vino a dar un buen empujón. Está buena la canción. Ya está choteadona, pero si te la ponen la bailas, pero fácil, ¿no? Está como la brasileña de esta que estuvo también de moda hace algunos años. ¿Qué? ¿Qué esa qué? No, la lambada. ¿Qué? No. La de A mí no, Moza, eso me mata. Moza. Ah, bueno, pero esa no llegó a la lista. No llegó porque faltó que estuviera Justin Bieber. Esto no. Pero no estaba tan buena como esta. No, esto de estar en primer lugar no pasaba desde la canción Macarena, güey. La Macarena en los 90s. Uh-huh. También llegó a estar en primer lugar en Estados Unidos. Pero después de todo este tiempo, desde, no sé, hace 20 años. Que no sucedía que una canción en español estuviera en primer lugar en Billboard. Entonces, está locuchón, man. Qué bueno que ahora el reggaetón ya los gringos lo están adoptando. Pues es que en todo el mundo, güey. Vas a donde ahora en España también. Estaba el reggaetón, güey. Entonces, güey, España reggaetón, güey. Fíjate, a mí, la verdad, el reggaetón nunca fue mi hit, pero eso. Hay varias canciones que hay unas muy buenas. Muy buenas, muy buenas. La película está rápidamente. ¿Fuiste a ver la de la cabaña? No. ¿Tú sí la viste? Sí. Que muy buena, ¿no? Sí, está buena. La cabaña con. Bueno, primero leí el libro. ¿Con quién? De los pocos libros que leí. ¿Y si se empata la película o le falta? No, sí, sí, la verdad es que sí te da una muy buena idea. Sí, a lo mejor le faltó un poquito más ahí. Profundidad en dos o tres, uno o dos temas, no dos o tres, en uno o dos que el libro los eran de suma importancia y acá como que fue algo más leve, pero es de suspenso, güey. No, viene de, bueno, está inspirado en un libro, sí, está inspirado, es verificado, no es verificado. Paul Young, hasta nuevo. Paul Young, tómala, güey. Pinche libro que he leído, ¿no? ¿Lloraste? ¿Pero qué, de qué género es? Es trae un mensaje. Tema religioso. Ah, religioso. Sí, tema religioso. Pero ese es drama, es... Drama. Drama. Sí, sí, es muy, muy recomendable. Viene de perdonar o... Sí, sí. ¿Tú ya la viste? No. Digo, el trama original es, sin dar spoilers, va, pero una persona que le secuestran a su hija. Uh-huh. Un día de campo, la llegan a matar, entonces el papá queda loco, llega a recibir un mensaje de Dios... Que lo veía donde la mataron. Ya dijiste toda la película. No, pero eso está en el tráiler, ¿eh? Eso está, okay. Está en el tráiler. Sí, está en el tráiler. En el tráiler. En el tráiler que mando material. Entonces, pues ahí ya es donde se encuentra con la Santísima Trinidad. De una forma muy diferente a como la conocemos. Y pues ahí se llega todo, que en realidad vas al perdón para dejar libre todo eso, ¿no? todo eso por... Entonces, todo el odio que puede traer uno, lo sueltas. Ok. Se me hace que ya vimos toda la película. No. Está más cañón. Bueno. Lloras. Sí, lloras. Lloras. Pues habría que verla. ¿Está ahorita en el cine o ya no? Todavía debe estar. Sí, no sé. Salió en muy pocos. El horario que traían era en la tarde. No, ya, porque sí. Ya va a salir Wonder Woman el día 2. Chucutón. Ay, Gal Gadot. Gal Gadot. Se llama. Nalgadot. Gal Gadot. Pues haz de cuenta, Nalgadot. Hija de la Mujer Maravilla. Qué barro. Yo me quedo con Linda Carter. Sí, tú sí, quédate ahí. Yo con mi chiquita mamá, no tengo ojos para otra. ¿No te quieres comprometer? Muy no, bien. Pues sí. yo fui a ver, se llama Un Golpe con Estilo. Ya tenía varias semanas, ya era la única que había realmente cuando fui al cine, con Morgan Freeman, Michael Caine y Alan Arkin, que son los viejitos estos que dicen que ya andan rondando los 80 años y que se deciden a robar un banco. Ah, ¿qué tal está esa? Está muy simpática. Está muy simpática. No, esa es el peliculón de qué padre. Pero está muy simpática. Digo, te da mucha risa. Y tiene algo de mensaje también. De que, oye, pues a cierta edad dices, pues llega un momento en que ya no voy a poder hacer nada y de que voy a vivir, ¿no? Entonces, por ahí va. Maneja un poco de que, oye, hay que vivir la vida a plenitud. Habrá que verla y ir en conjunto, Chicharrón con Pérez. Y sí. Y habla de tres amigos, o sea, realmente de toda la vida, que de hasta ya muy grandes siguen siendo. Eran cuatro, pero no fue como el Pedro. Eran cinco. De hecho, eran cinco amigos, pero dos de ellos faltaban mucho. Como que no les gustaba mucho ir y todo. Pero luego llegó el amigo bro. Y no los dejaban ir a las reuniones. Y bueno, ya sabes, ¿no? Está simpática. Está simpática la película. Y bueno, creo que ya la van a quitar. Que ya tiene como unas cuatro semanas. Está Guardianes de la Galaxia 2 también ahorita, ¿no? Buena la película. A mí me gustó más que la primera. No la he visto. Me gustó mucho más que la primera. ¿Alguien que me la quiere llevar al cine? Si alguien me escucha, estás a dieta, güey. No vas a comer palomitas, wey. Light, palomitas light. ¿Cómo? Yo todavía no puedo creer que haya gente que va al cine sin comer palomitas. Está cabrón. Yo es no lo puedo. Más difícil. Yo no puedo. Sí. No puedo. Es más, ha habido ocasiones que voy al cine a comer palomitas y la película queda en segundo plano. Y no entro a ver la película. Bueno, ha habido ocasiones en que voy al cine, compro las palomitas, no hay ninguna película y me voy. Y me voy comiendo las palomitas en la casa, o sea. Sí. Así estás sí. Mal. Sí, ando, sí, ya sé la otra cara. ¿Y las del microondas no saben igual? No. Eso es las de emergencia. Aunque les eches limón y tajín. No, no, ¿qué es eso? ¿No has probado la palomita con limón? Con limón, no. Sabe bien, rica. Sabe bien. No, las palomitas son de mantequilla. Palomitas con mayonesa. Le puedes poner tajín. ¿Mayonesa? Mayonesa, bueno, no, o sea, porque tienes que echar algo. Salsita botanera o algo. O salsa verde. No, uf. Olvídalo, güey. Aguadas el ¿cómo se llama? El pellejito, luego que te encajas así en las encías, güey. O que traes entre la muerte y dices, ¡ay, chu palomita, no sale! Las palomitas, chinga. O no te pasa. ¿Qué voy a hacer contigo, güey? Qué bueno que no te llevo al cine, cabrón. Qué pena, güey. Qué pena. Oye, ya sale La Mujer Maravilla. Mantequilla. Que va a estar sensación. Aquí está la de la cabaña. Exactamente. Vela a ver. Basada en el bestseller que ha vendido más de 22,000 copias, en la que se narra el viaje que transforma la vida de un padre y el dolor que puede sufrir una persona. Y puede llevar cuestión de segundos. A los hijos, ¿verdad? Porque también, en el caso de Lalo, que 8 cuartos. Sí. Le entendió muy bien. Sí. Y... sí tenía sus dudas, pero sí. Y todavía está, bueno. No hay... Que Lalo ya tiene casi 11. Sí. Y van a pasarla en Cinépolis. Su papá no... ya es grande. Digo, ya estoy grande. Van a pasar en Cinépolis la semifinal Chivas Toluca, güey. No. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuánto cuesta el boleto? A ver. No, pues quién sabe. Pues que a lo mejor aquí no lo vemos por en otro lado, sí, güey. Pero no creo. ¿Cinépolis? Pues lo veo en la tele, güey. Pues Dios. Chivas TV. Es que si es en Chivas. ¿Es Chivas TV? A lo mejor. No, ¿ya los transmiten o todavía no? Yo vi el cuarto de final en la tele. Es que ya Chivas TV ya no está jalando. En Televisa, sí. Ya valió que pepinillo. Está la de Alien Covenant. Que esa no se me toca. Es la de Aliens. La de los Aliens. Y bueno, la de Rey Arturo. Que esa, dicen que que está de mala y que ha sido y todo lo que le sigue. Sí, que costó como 170 millones de dólares hacerla y ha recuperado 14 millones nada. No, más. Hombre, esos que no los gano. Sí, hay días que no los traigo. Que no los traes. Muy que, bien. Que estuve empecé a ver ya después de que tanta gente anda dice y comente y comente es la Game of Thrones. Oye, ya me piqué. Bueno, te picaste viéndola también. Oye, o sea, la estabas viendo y te picaste. Ya voy como en la tercera temporada. Me tengo que poner corriente ahorita antes de que salga la séptima, al parecer, güey. Hijos de su pinche, salieron unas. Ah, sí. Nomás por eso, ¿no? Con eso que andas así. Unas tramas muy buenas. No sean mal pensados, güey. Sí, muy bien. No, pues. ¿El traje es medio cachete? Oh. Tienes que verla. Tienes que verla. Medio cachete. La caliche. Hijo, eso que es que ya salen caliche. Así, bien descaradas todas. A medio cachete. O sea, toda. ¿Y eso qué? ¿Se acuerda esta canción? Sí. Alan Jackson. Es Alan Jackson. Ya para despedirnos con esta rolita, sí. ¿Les parece bien? Ese es un previo para el agropecuario. Ándale. Lo más cercano al agropecuario que yo puedo escuchar. No, con esta canción nos despedimos. Este fue el episodio 173 del podcast de Charro con Pelos. Mi querido Bertolaga, gracias por otro episodio. No me despido con una frase, ahora me despido con un chiste. Ya sé que los cuento muy mal, pero bueno. Importante a todos nuestros amigos que están casados. Si reciben una llamada con el número de su esposa, por favor, no contesten. Es tu esposa y es seguro que es para chingar. Banda, take care. Pura vivencia, ¿verdad? Sí, güey. Sí, estoy despidiendo acá en country. Deja tú, güey, que no le conteste la llamada para que veas cómo se pone, güey. Te reto. Te reto que no le conteste. Que sea la próxima apuesta. Mi querido Emanuel. Saludos, bandita. Un gusto estar con ustedes. Un abrazo y un beso. Y nos vemos en la próxima transmisión agropecuaria. No se la pierda. A quien no le gusta agropecuaria también, escúchale al cabo que es bien poquito lo que podamos a poner, hombre. Sí. No, va a estar bueno, va a estar bueno. HD. Gracias a todos los que estuvieron echando de Mixler aquí en la transmisión en vivo. Gracias a los que nos descargan en iTunes. Todas las redes sociales, síganos en Instagram, YouTube, los que mandan mensajes, todos los que mandan mensajes, los que compran playera y no la has comprado, pues todavía estás a tiempo, porque nada más quedan 3 playeras. Se acaban. Es que mandamos a hacer 5 y nada más quedan 3. No, gracias a todos, nos escuchamos en el próximo episodio y ya. Sí. Hasta luego. Un abrazo, compitas. Vámonos. Y viene el agropecuario. Vámonos. Ah, pago de apuestas, ¿eh? También. Va a estar en vivo en Facebook, pero lo vamos a grabar para YouTube. Va a estar bueno, güey. Pero hasta agosto. Prepárate, güey. Pero es hasta agosto. Prepárate, güey. Dando vueltas con la chévere, güey. Va a estar bueno. Y la mascarilla. Bueno, ya no, mucho bullying. De aguacate. Aunque esté caro, chingue su madre. Yo lo pago. Imagínate. Yo lo pago. Imagínate el Pietro Bond y el Verdolaga enmascarillados, güey. Y así transmitiendo. Se endurece. Y lo que le vamos a poner se van a llenar de moscas, güey. No se trata de hacer daño. Libre y loco. Oye, pero el chile no le hiciste daño con el chile. ¿Cómo te quedó el? Le quité la coca con el habanero. Pero fueron 2 segundos. Todavía me duele, güey. Bueno, bye. No, there ain't no cure for the summertime blues.